Buenos días, don Oscar Romero, Federico, operador que nos esté acompañando por allí en los estudios de 770M Radio Oriental. Y buenos días a quienes nos acompañan más tarde en la retransmisión con Damián o con Ramón en controles por Radio Nacional. También nos está poniendo al aire Némesis por internet, y por ahí también ya estamos de repente en Peri Radio, peri.org.uy. Bienvenidos a todos a este programa que pretende acompañarlos hasta las 13 horas, siendo hoy 7 de mayo. Está rico el mate. 7 de mayo del año 2023, con 14 grados de temperatura en el termómetro real. Vamos a ver cuánto nos da aquí el termómetro. 16. 16. Bueno, en realidad yo tengo 14 en el termómetro real, como les dije. Dice que va a estar nublado. Mañana va a estar soleado, el martes más o menos nublado, el miércoles más o menos nublado, el jueves más o menos nublado, el viernes más o menos nublado. Me parece que esta semana va a estar bastante feito. Llovieron por acá apenas 3 milímetros. Y bien terminábamos el programa de esta madrugada, esta mañana, arrancamos a las 6 acá en Radio Oriental, lógicamente, a esa hora podemos meter alguna mala palabra, a esta hora no tanto, porque ya hay gurises escuchando. Sin embargo, recién me llama una señora del hospital evangélico y yo aguanté. Dije, bueno, si hay que aguantar, se aguanta. La señora estaba recaliente y con razón, pero aguantó diciendo, vacunate si querés vos en el pito. Y yo dije, a la miércoles, dije, le brava la cosa. Y dice, ¿sabe? No, Vega, sí. Mándeme todo, señora, que vamos por la denuncia en el Ministerio de Salud Pública. Se ve que en el hospital evangélico todavía no se enteraron que con la firma del presidente de la República y la ministra de Salud Pública se puso fin a la estúpida pandemia del COVID, y siguen facturando con los PCR a la gente de más de 80 años. ¡Déjense de joder! ¡Déjense de lucrar! ¡No torturen más a la gente! Y vamos a ir, entonces uno siempre depende de lo que aconteció a último momento. Estamos haciendo plantines, recontra tranquilos, ya llevamos algunos cientos plantines de lechuga y coliflor que irán para regalo a la sede del Peri, si no es a fin de mes, que eran las cuentas que estábamos sacando, porque le van a quedar 3 semanas para llegar a fin de mes. Calculo que van a estar prontos a principio del mes que viene. Y de ahí para adelante nos engancharíamos a regalar plantines de lo que venga. Por el momento, entonces, se pueden anotar en el 2-401-3746, hablan con Andrea en el local del Peri. Son 3 de coliflor por metro cuadrado o 7-8 de lechuga por metro cuadrado. Si alguien quiere plantar en la azotea de su casa o del edificio, no le recomiendo el coliflor porque va a ser como tirar los plantines, pero la lechuga de a uno por bidón, nosotros rellenamos bidones, lógicamente le sacamos la parte de arriba, ¿no? Y le hacemos un agujerito abajo para que salga el agua. Ponemos unas piedritas y después tierra, y lechuga se puede sacar lo más bien se puede sacar. Estaba probando a ver si estábamos al aire. Todo bien por Oriental. Lechuga se puede sacarlo más bien en los bidones. Dice Torito Di Vincenzi, allá en Alberti, provincia de Buenos Aires, acá lloviznando y escuchando Oriental. Vamos a verificar, vamos a verificar, porque no es cuestión que la gente a veces dice, no, porque yo acá estoy escuchando, hoy había unos amigos escuchando en Francia, otros amigos escuchando en Australia. Todos uruguayos que andan por el mundo, y vamos a ver si este argentino es de buena ley y nos está escuchando o mandó solamente el escrito. A ver, pará, creo que sí que está ahí. Buenos días, Di Vincenzi. Buen día, ¿cómo anda, don Vega? Todo bien. Todo tranquilo. Acá andamos haciendo plantines con el hijo, que va a ser una de las buenas cosas que se nos ocurrió, como en otros tiempos, pero vamos a hacerlo todos los meses. Plantines para regalar, porque viste que la gente le tiene un poco más de miedo a la etapa de hacer los plantines, de repente no encuentra semilla. ¿Les pasa lo mismo a ustedes ahí en Alberti, provincia de Buenos Aires, o no? Sí, pero acá porque les pesan las bolas. ¡Me mataste! Sí, claro. Pero bueno, está lindo ese regalar plantines. Esa costumbre la tiene mi hijo Fabricio, que hace mucho plantines y después anda regalando por ahí. Bien por Fabricio ahí, carajo. Todo sirve, si es para multiplicar el tema de producir tu propio alimento. Esta sí, tengo una muy, muy fea noticia. Sí, ya vi. Don Eduardo Rulli. Uh-huh. Que justo vos lo tenías en agenda como para entrevistarlo, digamos. ¿Te das cuenta? Quedando huérfano, claro. Qué luchador en contra de... Qué luchador que estamos perdiendo en contra del uso de los venenos, ¿no? De los químicos. Sí. En contra de los transgénicos, de los agroquímicos y bueno. Jorge Rulli. Confiado como tanto que se están yendo. Y por eso es que sigo repitiendo lo mismo, ¿no? Que nos vamos quedando huérfanos. Y de repente, mañana, Torito, en la audición que estás haciendo por Peri Radio, peri.org.uy, y que a veces tengo el gusto de acompañarte, para que la gente que no lo sabe, lo sepa, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas, por peri.org.uy, de repente mañana vos tendrás seguramente algunos cuantos cassettes, grabaciones. Sí, la última entrevista que le hice a Jorge, y tenía ganas de compartirla con la gente. Me encantaría escucharla, che. Sí. Va a ser muy interesante. Acá sigue lloviznando, che. Pero feo. No mucho como tenía ganas. Yo estaba pensando y soñaba en los 200 milímetros de golpe, pero no. Nada, es muy poquito. Muy poquito. Es humedad más que nada y muy nublado como allá, como me estaba diciendo recién en la radio. Ahí va. Viste que presentamos esta semana un proyecto de ley para que se prohíba el pasaje por cielo del Uruguay de todo tipo de aviones que se dediquen a la manipulación climática. Así que ahora ahora te lo voy a comentar, y me gustaría, por ahí, si me pasás por escrito después de escuchar, vos que sabés cómo se hace bien esto, este pedacito que hablamos con vos, a ver cómo se escuchó desde el punto de vista técnico. ¿Está bien? Bueno, cómo no. Bueno, un saludo a toda la gente de ahí, de Alberti. Un fuerte abrazo. Gracias, hermano. Lo quería yo agarrar de descuidado, pero no pude. Hola, Vega, dice Juan de la Barra. Se escucha perfecto. Ah, bueno, está. Ya te ganaron, Torito. Listo. Gracias, Juan. Juan, de Santiago, de la Barra. A ver qué dice Damián allá de la capilla. ¿Cómo se escuchó, Damián? Dice, buen día, hermano. ¿Tenés idea qué veneno le están echando al agua potable? Sale con un olor horrible. Aquí estamos en Florida, ¿no? Entiendo que hay problemas con el agua. Pero, a ver, estoy juntando agua de lluvia, dice, no confío en el agua comprada, sale bien de bien la radio. Yo tengo entendido, Damián, que si está tomando de agua del río Santa Lucía, aguas abajo de la represa, y se la está subiendo aguas arriba de la represa porque nos hemos quedado sin agua. Si fuera así, lo único que tiene el agua sería cloruro de sodio, que es agua de mar que está entrando por el río Santa Lucía, como siempre, pero más, más que tierra adentro, digamos, al bombear tantos millones de litros. Como yo dije en un canal de televisión, en Quién es Quién, en el canal 5, nosotros los que estamos acostumbrados a tomar agua de pozo, no le damos ni pelota al saborcito que pueda tener el agua, que varía, a veces está más dura, a veces está más blanda, porque contiene cloruro magnesio, carbonato de calcio, cloruro de sodio, y como es agua de pozo, lógicamente eso va cambiando. Tampoco hay que ponerse tan jodido, che, hay que aguantar un poco. Pero bueno, a ver, el tema es, porque vi que algunos periodistas e incluso algunos médicos están haciendo un escándalo bárbaro. Bueno, el que es hipertenso, yo no sé si tiene que preocuparse tanto, hablará con el doctor averiguará, pero el Ministerio de Salud Pública dijo, claro, la gente empieza a desconfiar del Ministerio de Salud Pública. Ahora lo que puede estar pasando, Damián, yo sé que vos sos una persona bien inteligente y precavida, es que al bombear de aguas abajo de la represa, estén también chupando el agua que pasa por todos los barros, que lamentablemente, o sea, cuando yo me enteré de esto, ustedes me sacan de tema, ¿no? Son especialistas en sacarme de tema. Cuando yo me enteré de esto, ustedes saben que se van a hacer ladrillos con todo el material que se usa para potabilizar el agua. Pero desde la época de los ingleses hasta hace nada, 10 años, todo eso se tiraba aguas abajo del río Santa Lucía. O sea, un verdadero, pero disparate de disparate. Tanto es así que el río Santa Lucía, en ese punto no se puede navegar ni en bote a remo. Y de repente están chupando, fíjate lo que podría estar pasando, ¿no? ¿Entienden? Al pasar el agua del río La Plata, aguas arriba del río Santa Lucía, pasa por encima de todo ese barro, resultado de la potabilización de décadas que está tirado aguas abajo. Por eso es que el ser humano no debe de hacer, cuando el ser humano, con el tema este de los chemtrails, andan tirando cosas en la atmósfera para que llueva, para que no llueva, bueno, incluso hoy pusimos, por las dudas, porque hay mucho bestia en la audiencia, hay mucho burro en la audiencia, y a veces se la quieren cobrar, pusimos la foto del FAU 101. El FAU 101 es el avión, Germán, si querés mandarme un audio muy breve, el avión que participó de la única vez que se experimentó con lo que ahora se denominan estelas químicas o chemtrails, antes se denominaba geoingeniería o control de lluvias, y se hizo hace algunas décadas también aquí en el Uruguay. Se desparramó yoduro de plata justo en el eje del río Santa Lucía, aproximadamente a unos, creo que fueron 4.000 metros de altura. O sea, lo científico loco. Está bien, Chucarro decía ayer en Radio Tabaré de Salto, agradecemos siempre a Radio Tabaré de Salto, que está en el 740, pegadito a Radio Oriental en el 740, y va a retransmitir más tarde esta audición. Chucarro se mandó flor de audición. Yo, ¿sabes qué? Si está Romero ahí en controles, y si no, si está Federico, yo mandé por WhatsApp hoy a las 6 de la mañana, 6 y cuarto. Vamos a pasar la audición de Chucarro, del Peri, mejor dicho, en Radio Tabaré de Salto, porque Chucarro en realidad hizo una síntesis muy interesante e informó. Yo siempre le digo a mis compañeros que de lo que se trata es de informar, no tanto de opinar. Primero uno tiene que tener mucha información, después puede opinar. Yo ahora voy a opinar y voy a decir que todos los giros sin tornillos que hacen de científico, por ejemplo, le dijeron que no a la generación de energía eólica. Gracias, gracias, esta es la ventaja que tenemos, ¿no? Me acabo de enterar que nuestro operador me escribe que está pronta la grabación. Ya voy a ella. Nuestros científicos descartaron la generación eólica en el Cerro Caracol. Estuvimos durante décadas, yo me enteré estando en Facultad de Agronomía. No funciona, en Uruguay no funciona. No, ya veo que no, diría yo hoy. Sin embargo, hay un montón de científicos giro sin tornillo, científico loco, que junto con una cantidad de militares pelotudos, y pelotudo, una palabra déjenme usar, una palabra sola, coloquial en el Río de la Plata, lunfardo malsonante para definir a una persona que se comporta ingenuamente. Está, se los leí, listo. Más unos políticos irresponsables desparramaban también yoduro de plata sobre el Uruguay hace algunas décadas atrás. Hoy se desparrama yoduro de plata, pero como la plata es cara, se desparrama más aluminio. El aluminio es súper abundante, por ejemplo, en las tierras de Tacuarembó, de Rivera. Es muy malo para la salud humana. Pero también se desparrama bario, estroncio, tierras raras. Y ahora, lo lamentable, amigos, y por eso nuestro proyecto de ley para que se prohíba, porque ya empezamos a verlos, los tenemos fotografiados, los tenemos filmados, yo esperé mucho, esperé a verlos yo mismo, a filmarlos yo mismo, ya le acercamos estos documentos a varios legisladores para que estén al tanto. El tema del control del clima que se está haciendo en muchos países del mundo, primero arrancó Rusia, siguió Estados Unidos, China, ahora Emiratos Árabes Unidos está bombardeando el cielo un día sí y el otro también, y entonces para provocar la lluvia en un lugar del mapa sacan la humedad de lugares del mapa que están cercanos a ese lugar del mapa. Otro día voy a hablar de esto, si puedo, hoy nada más voy a leer nuestro proyecto de ley. Muy bien hecho por la juventud del PERI, yo participo muchas veces orientando, corrigiendo algo, pero estos muchachos la gastaron. Es decir, si los diputados y los senadores de la República leen esto, lo tienen que votar al otro día. Para no terminar como una manga de pelotudo, quiere decir ingenuos. ¿Está claro, colega? Listo. Dice, hoy Vida desde Maldonado, dice, ¿qué pasa con el agua de Ose? Dice, ¿le están agregando más cloro? Ya voy a la grabación. Bueno, lo más triste sería que le estuvieran agregando más cloro. Yo estoy interpretando lo que dijo el Ministerio de Salud Pública, y creo que tiene más contenido de cloruro de sodio y nada del otro mundo. Y los que tengan un día fuimos a tienda inglesa, y digo, ¿no tiene filtros de carbón activado por acá? Le digo, te tendrían que tener. Dice, no, no sabemos qué pasó esta semana, pero se terminaron toditos los filtros de carbón activado. Hace un montón de años de esto, y éramos nosotros, no me voy a llenar de cocardas, pero éramos nosotros los únicos que en ese momento regalábamos, ¿se acuerdan cuando regalábamos en el 2000, hace 10 años atrás, en el callejón de la universidad, regalábamos un filtro de carbón activado y le dábamos para adelante a los filtros de carbón activado? Si ustedes quieren pueden poner uno en su casa para estar más tranquilos. Ah, mientras tanto, como bien dice el movimiento, se escucha bárbaro en el Prado, dice Verónica, gracias Verónica. Como bien dice Patricia, locutora, dice, sí, se escucha bárbaro el torito de Vinceu, gracias Patricia, locutora, gracias. Mientras tanto, como dice el movimiento Uruguay Soberano, ustedes pueden pasar a firmar en contra de los contratos secretos y de UPM por el local del PERI, Partido Ecologista, don Raúl Mesa, ubicado en Eduardo Acevedo, 1466, frente a la Universidad Montevideo, teléfono 2401-3746. Ahí van a estar a fin de mes o a más tardar a principios de este mes los plantines de regalo, y ojalá saquen ustedes muy buenas lechugas y muy buenos coliflores dentro de el tiempo necesario para que vengan las lechugas o los coliflores, y ahí van a poder firmar de lunes a viernes de 12 a 18 está Andrea, y ahí van a poder firmar en contra de este regalo de agua que los políticos de los partidos tradicionales y del Frente Amplio, para el caso de UPM, los del Frente Amplio, le han regalado una cabecera en el puerto de Montevideo, una vía que va de aquí a Pueblo Centenario casi gratuita a pagar, que nos va a salir como 200 millones de dólares por año a los uruguayos, y allá el intendente Blanco también, allá también le regaló un montón de campo, una zona franca, todo eso que no le regalan a los uruguayos. Bueno, ahora sí, la ministra de Vivienda sí, vio Rosa, y le estoy preguntando, se ríe mi señora suegra, Dios, qué lindo apartamento, y la señora lo precisaba, era indigente. La señora era indigente y por eso le regalamos un apartamento de 120 mil dólares, porque sí. Entonces, ya voy a la nota. Debo decir para terminar que si un día llegan a gobernar el mundo partidos como el Partido Ecologista, que me toca liderar de momento, o sea, no nosotros, porque nosotros somos insignificantes, nosotros no existimos, nosotros somos una polilla humilde, un espectro, dijera el flaco. Yo digo, si un día llegan a gobernar partidos con la filosofía del PERI, Partido Ecologista, harían una conferencia de prensa y mandarían al mismísimo diablo después de echarla como un perro a la ministra, ministro, me da lo mismo, me da lo mismo, señora del general, me da lo mismo. Eso, que ya está todo constatado, cómo fue. No, ah, pero los otros lo hacían. ¿Y ustedes para qué mierda pidieron los sí, excremento. ¿Para qué excremento le pidieron los votos a la población? Ustedes le pidieron los votos a la población para no hacer lo mismo que lógicamente lo hacía. Ya lo denunciamos incluso para viviendas de Meville, nosotros en el periodo anterior, y hay que proceder a cerrar inmediatamente el Ministerio de Vivienda. Así como se abrió, creo que fue en la época de Chirucci, eso que se abrió, ¿no? Creo que fueron los blancos, lo metieron a Chirucci, ahí no me acuerdo, ni me importa tampoco mucho cómo fue. No me pasen datos porque no me importa. Lo que hay que hacer es proceder a cerrar el Ministerio de Vivienda. Eso se puede hacer de otra manera. Así que tenían cupo, mirá, nos enteramos hace poco que los directores del Banco de Previsión Social, político, estuvimos esta semana en el Banco de Previsión Social con quien lo denunció y constó en actas, con el representante de los empresarios, con Pereira. Estuvimos esta semana, le agradecemos mucho la invitación y toda la información que se nos brindó para un proyecto de ley que podemos presentar en el sentido de que el endeudamiento con el BPS de todas las MIPYMES, que son, me decía mi señora suegra, ¿cuáles son esas MIPYMES? Son todas las super pequeñas empresas que a veces tienen un endeudamiento gigantesco porque el Banco de Previsión Social te encaja una multa y después no salís más. Y a eso hay que corregirlo. Entonces nos enterábamos que los directores del Banco Previsión Social, político, estoy hablando después de los milicos de la dictadura, porque en la dictadura esto era lo más común del mundo, ¿no? Ya se sabe. Y hablando después, que esto no se quiso que constara en actas, habló un diputado del partido de gobierno y habló un diputado del Frente Amplio, enojado, para que no constara en actas, pero quedó en actas, ustedes lo pueden revisar. Y después nos enteramos de que era verdad, que había cupos para dar jubilaciones, che. ¿Qué querés? ¿Sos amigo mío? Ah, vení que soy del PERI, votá al PERI que yo te doy un cupito para tu jubilación. Vení que soy del PERI, vení que soy del PERI, te doy un apartamento de 120 mil dólares. Entonces cuando usted le pida los votos, usted después lo ve en la calle y lo escupe. Si usted se entera un día de que un gobernante que dijo toda la vida que no iba a hacer lo que hacían los otros gobernantes, hace lo que hicieron los otros gobernantes, usted lo ve en la calle y no, no tiene por qué pegarle. Usted solamente le dice, usted fue un mentiroso, y lo escupe. Ojo con escupir a alguien que no se lo merece, porque ese que es escupido de repente puede reaccionar. ¿Está claro? Porque muchas veces a mí me ha parado gente en la calle y digo, venga para acá. No, porque usted no cumplió, venga para acá. ¿En qué no cumplí yo? Porque usted vio que no tenía razón. 2-9-24-99-47, esta semana yo mandé uno. 2-9-24-99-47, lunes a viernes de 12 a 18. Ahí lo atiende Sergio, dice, ¿en qué no cumplió Vega? A ver, no, porque él dijo que iba a presentar un proyecto para que se prohibiera lo... ¡Ay, está presentado! Mire, venga, de lunes a viernes, de 12 a 18, pase por el despacho. Porque hay que reclamarle, sí, a los representantes, pero no reclamar al pedo, porque es facilísimo, ¿no? Criticar a alguien por las redes sociales, la papa. Y yo los dejo nomás, porque ahora cualquiera tiene una red social y se cree que es un rey de las redes, de las redes sociales. Y hay que dejar que la gente se saque las ganas. Pero cuando se pasa de listo, vos le tenés que poner la vara un poco más alta. Y ahora sí vamos a ir por la pausa brevísima y luego vamos a escuchar en Radio Tabaré de Salto a nuestro querido compañero Chucarro, buenos días, dice, acá en Marga de Casaíno se escucha perfecto, el agua está horrible, a la pucha, che, vamos a tener que ir por una muestra de agua. ¿Quién sabe cómo está el agua ahí en Radio Oriental? No haber ido y probarla, ¿no? Pero yo no puedo opinar porque acá tengo agua de pozo, estoy haciendo confianza en ustedes, que me están diciendo que el agua está espantosa. Sí, porque me sale más rápido. A ver. ¿Qué pasó? Sí. Tuvo un bajón diabético. Ajá. Yo lo rescaté. Este es el señor que cayó en el hospital evangélico. Dios te libre de caer en un hospital por estos días, ¿no? Este salí a tomar un café. Sí. Y vino después y se... Yo había salido también a tomar un café a otra parte, vine y estaba prácticamente muriéndose. Consulta al 147, que es la UCM, que le pusiera azúcar en la encía, le puse azúcar y le dije de tomar Coca-Cola. Ahí lo recuperé. Hasta lo hice bajar dos escaleras. Bajaron, porque dije, yo llamé al 147 cuatro veces, al 147 cuatro veces. Dijeron que... Bueno, son dos audios largos. Yo le decía a la señora que me mande los audios, que me mande las fotos, que sí, que nosotros estamos para eso, y cuando un asunto es grave hay que ir a por ese asunto, y vamos a por el Ministerio de Salud Pública. Yo sé que van a actuar porque lo han hecho en otras oportunidades también, ustedes lo saben, que lo hemos hecho, y en muchas oportunidades el Ministerio de Salud Pública hizo lo que se le solicitaba. Una vuelta nos metieron a una señora muy viejita en un lugar covidiano, y no tenía nada que ver con el COVID. Inmediatamente la sacaron del lugar en donde la habían metido. Señor Vega dice, soy Griselda de Santa Catalina, tengo filtro de agua y no me da resultado. Sigue estando el agua con mal gusto. Usted vive en Santa Catalina. Olor fuerte a remedio. Bueno, confírmeme, por favor, este mensaje que acaba de entrar. Buen día, César. A la hipertensión, ajo. Muy bien, sí. Dientes de ajo. Todo el mundo a los dientes de ajo, dice Jenny. Buen día, César. Lo estamos escuchando con la familia. ¿Cómo están esos bebés? Vio, Jenny, que me porto bien hasta ahora, ¿no? de madrugada, les encajo unas buenas malas palabras, unos buenos sobazos por el lomo, pero a esta hora me comporto. El agua está horrible, me dice Jenny. Mi hija ayer, yo también vivo en Santa Catalina, mirá, mi hija ayer dijo, mamá, esta agua está re salada, está horrible. Dice Damián allá en Florida, te dije, dice, hay algo raro, el agua está horrible, intomable, intomable, no la quieren ni tomar las gallinas, con un olor fuerte a veneno, igual siento yo que la señora. Vega, te cuento que hace 40 años, en Los Cerrillos, mirando hacia Aguas Corrientes, pasaban las avionetas. Ah, sí, pues puede ser, hace 40 años, a chorro, que dejaban las estelas. Bueno, Juan, le acabo de decir que tenemos la foto ya publicada en mi Telegram, César Vega Peri, del FAU 101, que no era una avioneta, es una especie de avioncito que en el Uruguay hizo el desparramo de yoduro de plata, llamada geoingeniería. Buen día, ahora escuchando, yo tengo pozo de agua, pose solo para bañarnos, dice Nelly y Martín. Estoy muy pesado con los mensajes de la audiencia. Bueno, está, vamos entonces con una pequeña pausa y después escuchamos a Chucarro hablando ayer en Radio Tabaré de Salto. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. Radio Tabaré, 740 AM, es operada por Tabaré de Salto SRL, siendo su administrador Horacio de Brum. Parlamento Abierto, espacio cedido al Partido Ecologista Radical Intransigente, PERI. Buen día para todos los oyentes de Radio Tabaré del Salto. Gracias, gracias una vez más a la emisora por permitirnos este espacio, que como siempre digo, es un ejemplo de comunicación que esta emisora amiga le ofrece a todos los partidos políticos, a la vez de permitir a la escucha una visión amplia de todo el espectro, y bueno, inclusive aquellos partidos no tan divulgados por los grandes medios como el Partido Ecologista, PERI, al cual integro, Andrés Chucarro, quien les habla. Y bueno, hoy vamos a desarrollar o a dar un avance, digamos, sobre un nuevo proyecto de ley que el PERI tiene el gusto, como puedo decir, la necesidad, ¿no? Es una necesidad de país, porque hasta el momento no ha sido planteado, que es algo que el PERI como Partido Ecologista se ha caracterizado hasta el momento de atender aquellos temas que otros partidos no lo atienden. Pienso que es una buena complementación en todo lo que es el panorama de social, político, económico de un país. A nosotros nos compete todo eso y por supuesto que el ambiental. Entonces se han planteado proyectos, como decía, que no lo han abordado, me atrevería a decir que ninguno de los otros partidos políticos en la historia del país. Y bueno, como son el caso de la prohibición de fracking, por ejemplo, como es el tema de los agrotóxicos, todo el sistema de producción de alimentos, y algún otro proyecto propositivo en cuanto a producción basado en sólidos datos de que es posible producir yerba nacional, que dinamizaría algunas zonas que hoy están deprimidas también, de mano de obra. Y bueno, también estuvimos atendiendo un proyecto sobre el sangrado de yerbas preñadas. Es una práctica que hoy en día se sigue realizando, una práctica totalmente abominable, y que hoy hay otros recursos para suplir eso que se hace. Pero bueno, atendiendo también es lo que sería bienestar animal, que otros partidos no lo han abordado. Nuestro líder últimamente hablando sobre temas, sobre lo que son, lo que sería la distribución del presupuesto nacional en cuanto a las Fuerzas Armadas que hoy tenemos y qué es lo que deberíamos tener, quizás, y no quizás, con un presupuesto hasta más bajo podríamos tener mucho más eficiencia en las cosas que hoy no llegamos en ese rubro, digamos, ¿verdad? Bueno, ahora aparecemos, o vamos a aparecer, que creo que Radio Tabaré tiene la primicia en este sentido, en base a ese alcance nuestro, por justamente lo que decía al principio, ¿no? La bondad de esta emisora democrática, que es un proyecto de ley nuevo que trata sobre la prohibición de la aplicación de geoingeniería climática en el territorio nacional. El proyecto de ley tiene solamente dos artículos, tendría solo dos artículos, que es el artículo 1, prohíbase el vuelo de aviones en espacio aéreo uruguayo con fines de manipulación climática. Artículo 2, prohíbase el otorgamiento de patentes y permisos para la investigación y para la aplicación de técnicas de geoingeniería a instituciones tanto públicas como privadas. Esto quizás para algunos puede parecer, podemos decir, ciencia ficción, para otros puede parecer algo, no sé, pongan el término que quieran, pero existe abundante, muy abundante información científica y de medios reconocidos totalmente, por lo cual nosotros nos pareció necesario, y por el pedido de la gente también, a los cuales creo que todo partido político se debería deber, valga la redundancia, porque en definitiva es eso, ¿verdad? Y bueno, en la exposición de motivos, que voy a adelantar algunas cosas, digamos que podríamos leer lo siguiente, ¿no? Lo voy a leer y comentar. Según el panel intergubernamental sobre el cambio climático, vamos a recordar que esto no son palabras solamente ahí que como para comenzar, sino que el IPCC es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es un grupo científico de las Naciones Unidas para monitorear y evaluar toda la ciencia global relacionada al cambio climático. Según esa organización, que es el objetivo ese que mencionamos, para generar todo lo que es la manipulación deliberada a gran escala del ambiente planetario para generar cambios climáticos en la composición, el comportamiento y la dinámica de la atmósfera. O sea que es reconocido a nivel internacional que a esta altura de la ciencia y la tecnología esto es totalmente posible realizarlo. Lógicamente que con algunos alcances para quienes pretenden hacer esto más o menos exitosos. En las últimas décadas, bajo el argumento de la lucha contra la crisis climática, la posibilidad de manipular de forma intencional y a gran escala el clima planetario ha cobrado un interés especial por parte de las grandes potencias. Es un tema que está habitualmente sobre la mesa en las cumbres internacionales sobre el clima. En el año 2010, la BBC publica, hay un artículo que en realidad no lo vamos a leer, pero publica un artículo todo sobre este tema, la BBC, que describen las distintas estrategias que se exploraban

empezó a manejar los cultivos y no ha habido problema. Pero bueno, en este tipo de cosas, como otras experimentales, como se ha sido la vacuna, como puede ser otros que no me vienen en este momento, pero de seguro que los hay, donde ya se empieza a no digo delirar, pero no se tienen principios de precaución y se piensa en la inmediatez y en los negocios y no en los las consecuencias que eso puede traer, ¿no? Y se trata de ridiculizar todo ese tipo de cosas. Eso es una práctica muy común, están las tapas, los libros, manejo de psicológico y demás. Lo primero es ridiculizar, ponerle nombres, etiquetas. Y por aquí me voy a quedar porque seguimos desarrollando este proyecto que es muy interesante, inédito, yo diría que no es así en el mundo, pero sí, bueno, acá en Uruguay obviamente y en América seguramente. Y bueno, eso es lo que tiene distinto el PEGI. Pretendemos ser y lo somos un partido distinto que atienda cosas que son muy importantes, que no se la ven, pero son muchísimas más importantes de las que hoy se están atendiendo en día, porque trata justamente de la salud, no solo de nosotros, sino de todos los animales, de todo lo que es la vida en la tierra. Y bueno, y eso, como dice eso, la tarjeta colera, que no tiene precio, ¿verdad? Pero se maneja con conceptos justamente económicos. Entonces hay una gran inconsistencia. Como no me están quedando 3 minutos, justamente quiero hacer, no voy a seguir leyendo y comentando el proyecto que está muy interesante, muy interesante. Haciendo una reflexión final sobre esto justamente, porque como decía de rotularnos o rotular a la gente, y se pone en términos que es cierto, el ser humano es muy diverso, ¿verdad? Entonces existen justamente grupos de gente que, bueno, por ahí tienen un entender fácil de las cosas o necesitan crear modelos mentales para explicar cosas y llegan cosas absurdas que nosotros no las llevamos para nada, como tierra planista, creen que la tierra es plana, o cosas que también que tienen muy poco asidero, digamos, se han comprobado y son locuras algunas, ¿no? Algunas. Entonces, bueno, se tachan a conspiranoico a todos y a todos se lo meten en la misma bolsa. Y ahí es donde está el error, ¿no? Porque esa forma de rotular y, ¿no?, una clasificación y caemos todos en una bolsa cuando la voz nuestra se alza con propiedad y con argumento, ¿verdad? Y persiguiendo el bien de todo, ¿no? Por eso es que, bueno, yo creo que acá hay un tema también de, como lo hablamos, el programa Hoy y Mañana en CX30, lo invito a escuchar también, el programa se llama Entre Nosotros, un programa del PEDI en CX30, de 6 a 8, que son madrugadores, y los que no son madrugadores, el programa se transmite todos los días por PEDI Radio, pueden entrar a nuestra web, que es www.pedi.org.uy, pueden descargar la aplicación de la radio por el Play Store, buscan ahí PEDI Radio, también estamos agregando todos los días contenidos, está muy bueno. También lo invitamos a escuchar el programa de César Vega, mañana, el ecologista, un programa de milagro también que trata muchos temas, en Radio Oriental, de 10 a 13 horas todos los domingos, también lo pueden escuchar por PEDI Radio, es un programa que tiene más de 15 años, por algo está ahí en el dial, sigue firme, es imperdible. También hay programas que los pueden escuchar en la propia página del PEDI Oficial, están todos los programas colgados ahí, los anteriores. Y bueno, me despido, muchas gracias a la radio. Les quiero recordar que el 26 de mayo creo que es el día del libro, no me dio para terminar, porque quería terminar justamente ¿por qué el día del libro? Y porque yo creo que todo esto está atado a la información, todo esto de creer o no creer. Hoy en día el libro es un objeto extraño casi para muchos adolescentes y jóvenes. El 26 de mayo del 40 se inaugura la primera Biblioteca Nacional. Y bueno, el tema de educación es un tema a abordar porque todo lo que decimos pasa por ahí. Y yo creo que no se está atendiendo o no vamos bien en ese tema desde hace ya bastante tiempo. Buen fin de semana a todos y que pasen muy, muy bien. Radio Tabaré, 740 AM, es operada por Tabaré de Salto SRL, siendo su administrador Horacio de Brum. Se escuchó bárbaro, se escuchó bárbaro. Qué bien la radio del interior. Nosotros ahora vamos a ser retransmitidos, hoy somos retransmitidos por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Oriano, y otras que quieran, me llaman y vemos de arreglar, no hay problema. Del interior del país, pero qué buena también, y Nemesis Radio, por supuesto, y Radio Cuervo, que más tarde va Radio Cuervo, gracias. Por tres uno se olvida de toda la gente. Qué bueno también que haya radios del interior del país, como Radio Tabaré, y a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, le dé un espacio igual para todos. Así se pueden expresar. Tengo... salió muy bien Chucarro con una información, es un hombre muy serio, es un tipo muy serio. Cuando arrancamos con todo el tema de las vacunas, me dice, bueno, César, habría que ver. Le digo, no, estoy bien fundamentado, Andrés, estoy bien fundamentado. Tenemos gente que nos está dando una mano y son gente capa en la materia. Y vos fijate que encontrábamos en nanotecnologías en el Uruguay, de Adriana Ciancone y Guillermo Foladori, del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Acá dice Universidad de la República. Ah, sí, porque dice Universidad de la República Uruguay. Ah, está bien. Del 2012, la página 19, ya encontramos algo que ahora nos pone los pelos de punta, porque es lo que se está usando, los chemtrails. Una cosa son los contrails. También en esta materia estamos muy bien asesorados. Gracias, Raúl. Raúl, meteorólogo. Gracias. Abundante. Gracias, Sebastián. Sebastián, piloto. Gracias. Listo. Pero nos preocupa. Una cosa son los llamados contrails. Los contrails son siempre en el cielo. Hay una especie de rutas por donde circulan los aviones. Siempre circulan por las mismas rutas. Una es para ir, otra para venir. En el cielo, cuando se ven entrecruzamientos y curvas para todos lados y redondeles, todo eso son chemtrails. Y la expansión del producto que vienen fumigando. Otra cosa son los contrails, que son los viejos aviones a chorro, que todos los conocemos de pequeño, ¿no? En Paysandú, a eso de las 9 de la mañana, pasaba siempre un avión a chorro de Buenos Aires hacia allá, hacia el norte, iría a San Pablo. Nos gustaba mirarlo a los gurises chicos. Sin ser consciente, como no son ahora un montón de gente grande y sus hijos les acusarán, ¿cómo que dice Marimón y Robén? Dice, ¿no? No son fan, no se acusarán. Porque no estaban escuchando de Francia, tengo que hablar algo francés. Nuestros hijos nos acusarán a todos los que, por suerte, no es mi caso, andamos volando al pedo. Ah, vuelo para acá, voy para Miami, mañana voy para Madrid, pasado voy para Sydney. Traspasado voy a San Pablo, vuelvo a... No, señor, eso está todo mal lo que está haciendo, porque estamos dejando la atmósfera tapada de contaminantes. Pero esos son los contrails, ese es el humo que, dicho sea de paso, mismo por Raúl o por Sebastián, estamos haciendo un daño a la atmósfera, grande, muy grande. Es lo más contaminante que hay, es andar en avión. Después viene la Fórmula 1. Pero no se le comparan, ¿no? Pero el chemtrails es otra cosa. Y el chemtrails, cuando se comienza a usar la nanotecnología del hidróxido de grafeno, es peor. Y aquí leíamos en el libro de estos uruguayos, científicos uruguayos, la gracia de las nanotecnologías término más apropiado en plural, aunque nos tememos que la licencia, nos tomemos la licencia de usarlo en singular, es que las propiedades de la materia cambian muchísimo. Un material que no conduce la energía eléctrica puede hacerlo si se lo modifica a escala nanométrica. Y un material, ¡atento, brutos! ¡Atento, científicos brutos! ¡Atento, médicos brutos! Hay que leer un poco, porque si no uno sigue siendo siempre un bruto. Un material que no es atraído por un imán puede ahora serlo. Como aquel odontólogo, él y odontólogo la señora que nos están escuchando en Buenos Aires, uruguayos, y que me dice, no, lo que pasa, Vega, de eso hace un rato ya, lo que pasa es que a mí no se me están pegando precisamente materiales férricos, como le digo. Y usted es un científico. Sí, y es lo mío, pero se me están pegando materiales plásticos. Ah, y ahí nos pusimos a investigar con él y otros odontólogos el tema de la anestesia odontológica. ¿Y qué encontramos? Que salvo una marca, todas están usando nanotecnología de hidróxido de grafeno. Decían entonces estos capos en la materia en 2012, pero que nadie le dio, casi nadie le dio pelota. Un material que no es atraído por un imán puede ahora hacerlo. Es lo que le pasó a Fantino. Yo tendría que pasarle, y ahora les voy a pasar, atento Federico, Omar, atento que voy a pasar un audio de Fantino, este periodista, por llamarle de alguna manera, argentino, que tiene a un doctor enfrente, y el doctor le dice, no, pero es que después de la vacuna se está muriendo la gente. Después que se empezó a vacunar, se empezó a morir la gente, le dice el doctor, que él mismo invitó para que hablara, y dice, no, doctor, perdóneme, doctor, pero yo no quisiera decir, no quisiera dejarlo hablar de esto. Bueno, señor, ya que lo trajo, déjelo hablar. Las propiedades mecánicas, eléctricas y magnéticas, o incluso ópticas, pueden modificarse por procesos nanotecnológicos, con lo que se producen nanomateriales diferentes a los materiales originales, como los conocíamos. Este es mi temor, porque en los chemtrails, desde hace unos pocos años atrás, se comenzó a usar la nanotecnología del grafeno. El ser humano se enamora del grafeno. Y lamentablemente en el sitio sauce.com.uy, gracias producción, el sitio de la comunidad de Sauce, lamentablemente se enamora el ser humano de sus cagadas y dice, el día que en el Uruguay cambiaron el clima. Esto se hizo en Sauce. Hoy nos asombramos o nos alarmamos cuando escuchamos de las nuevas prácticas para poder controlar el clima. Y así, entre otras cosas, poder hacer llover, bla, bla, bla, con acetileno, bla, bla, bla, la cristalización del granizo. Pero ya se hizo en el Uruguay. Ahora se hace en China, dice, o en los Estados Unidos. Pero ya se hizo en el Uruguay. Se hizo en Sauce. Y aquí está la foto de giro sin tornillo, el profesor Mendoza Otamendi, y giro sin tornillo, el meteorólogo Piris, introduciendo en el avión uno de los dos tanques empleados en el experimento, conteniendo polvo de aluminio ionizado para intentar lluvia artificial. Es decir, lo de Marie Curie, amigos, que dormía con el tuito fluorescente, ¿se acuerda de Marie Curie? ¿Cómo estamos de la garganta? Bien, hola, hola, uno, dos, tres, probando. ¿Se acuerda de Marie Curie, no? El tuito fluorescente de... Sí, radioactivo. Era radio, ¿no? Era radio. Entonces Marie Curie, claro, eso fue en el siglo XIX, ¿no? Claro, eso fue en el siglo XIX. Los seres humanos, los homo sapiens, que no somos los onagus, homonagus, vamos aprendiendo. Marie Curie dormía con el tubito fluorescente al lado de la cama, porque ella, pero bueno, ella no sabía que se iba a morir por haber tenido ese tubito fluorescente al lado de ella mientras dormía. Ahora los seres humanos tenemos que ir aprendiendo en el correr de la historia alguna cosa, Y una de las cosas que tenemos que aprender es el principio de precaución científico, es que cuando uno no está seguro, tiene que proceder a esperar hasta estar seguro. Bueno, le damos la bienvenida. Recién les estoy dando la bienvenida a todos los que nos están acompañando. Aquí les habla César Enrique Vega Ramos Pérez Agostini, más casi un montón de tanos y vascos más, representante de unas casi 33.500 almas orientales en el Parlamento Nacional por el PERI, ingeniero agrónomo de profesión. Otros días cuando hablábamos con el Torito, justamente yo le decía, bueno, sí, hasta que vamos a hablar con un académico, hablamos con un académico, acá habla un académico, pero habla más un campesino en formación permanente, que recién justamente estaba haciendo plantines, repicando, se llama lechuga, y repicando coliflor. Yo le decía a mi hijo, como uno mismo, pasan 2 o 3 meses que no hizo una actividad, y uno mismo corrige la manera de hacerla a los 5 o 10 minutos de empezar, porque hay una manera que no sé, su aprender le fue demostrando que era la mejor, pero que en el momento en que comienza, debe ser como dejar de andar en bicicleta durante un tiempo, ¿no? Y uno se sube y medio que sabe andar, pero de repente si dejó muchos años de andar en bicicleta, le pega para acá y para allá, pero enseguida le agarra la mano. Hay que ser humano. Nosotros somos orientales, estamos escuchados por muchos hermanos argentinos, hay un hermano argentino nuestro, que desde Alberti, provincia de Buenos Aires, cuando no de visita, que va a andar por acá dentro de poco, está haciendo por Peri Radio en peri.org.uy un programa maravilloso. Mañana le va a hacer un homenaje a Jorge Rulli. Jorge Rulli, justo estaba yo, tenía el vínculo que habíamos hecho a través del Torito para entrevistarlo. Me voy a quedar escuchando ese homenaje que él le va a hacer sentido seguramente mañana a partir de las 7 de la tarde en Peri Radio, peri.org.uy. Estaba diciendo entonces que es para nosotros un verdadero gusto que nos retransmitan desde Radio Oriental emisoras como Radio Patria en 33, Radio Internacional en Rivera, Radio Tabaré en Salto, Radio Felicidad en Paysandú, o Radio San Salvador en Dolores, uno de los puntos más contaminados por agroquímicos del país, Dolores, departamento de Soriano. Nosotros vamos a hacer las gestiones, atentos compañeros todos del PERI, me voy para que me voy a redes y ya. Bueno, nosotros tenemos un espacio nuestro que se llama, ya les paso el mensaje. Atentos producción, atentos compañeros del PERI. Mañana mismo, llamada, nada de pedido informe, llamada al Ministerio de Salud Pública y a OCE. Vamos a investigar concretamente todos estos datos que están llegando hoy al programa. Porque incluso, miren este mensaje que nos está llegando. Dice, en la radio oriental, el viernes tomaban té, dice Henry Sarita, dice, tomaban té. Y ellos confirmaban al aire que el agua tenía gusto a sal. Bueno, dice el comunicado del Ministerio de Salud Pública que estoy leyendo, dada la gran disminución de la reserva de agua de dulce de embalse de Paso Severino, porque fuimos muy pelotudos, o sea, ingenuo, significa sinónimo, ingenuo. ¿Estamos? Según que el diccionario de la Real Academia Española para la Lengua Latinoamericana, definiendo un bufardismo malsonante a las personas ingenuas, que no fueron capaces por tontos de decirle lo que nosotros dijimos por Radio Francia, mejor dicho, Tele Francia, no sé cómo era, dijimos, hay que cuidar el agua. Pero de eso hace más de 2 meses, creo, ¿no? Hay que cuidar el agua. Todos tenemos que cuidar el agua. UPM tiene que cuidar el agua, Vega, porque son 127 millones. Sí, sabemos, eso lo hemos criticado abundante. y sabemos que va a echar, está echando 105 millones de litro de agua contaminada. Ahora les voy a hacer escuchar el mensaje de Uruguay Soberano al Río Negro. Todo regalo del Frente Amplio y de los partidos tradicionales. Pero eso es en el Río Negro. Nosotros tenemos que cuidar el agua del río Santa Lucía, en Montevideo, en la zona metropolitana. Todos tenemos que cuidar el agua. Todos. Por lo tanto, debieran de haber advertido que no se podía usar el agua potable para lavar, como yo vi esta misma semana, el lavadero de auto funcionando en Montevideo, ¿o miento yo? Entonces ahora se quedan sin agua. Dice, se ha modificado la operación en la planta de tratamiento de agua corriente. Nos dice, de momento, ¿cómo? Vamos a leer. Lo que traerá como consecuencia un aumento de ciertos parámetros en el agua. Por lo que la población de Montevideo y el área metropolitana puede percibir una variación en su sabor. Esta situación no se registra en el resto del territorio nacional, salvo, diría yo, aclarando que en Minas casi que se están quedando sin agua. Y no le echen la culpa a la sequía solamente. La sequía es una parte. Hace muchos meses, por lo menos un año, que todas las autoridades de la OSA, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente, lo que sea, deberían de estar advirtiendo a la población que el uso del agua potable siempre debe de ser administrado eficiente, eficazmente y todo eso que quieran. Por su parte, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua continuará con el monitoreo habitual de la calidad del agua, incluyendo algunos parámetros de especial interés como cloruros, sodio, sólidos totales, conductividad. La conductividad expresa la cantidad de sales, como lo ha hecho en los controles realizados en Montevideo y en el área metropolitana. En ese sentido, se realizarán más controles de lo habitual. Este aumento de la salinidad ha sido evaluado y está siendo monitorizado por el Ministerio de Salud Pública. En la situación actual, el agua es apta para el consumo. Es agua segura. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública recomienda a la población continuar consumiendo las cantidades recomendadas de agua necesarias por el organismo, por el cuerpo, quiere decir, ¿no? En cuanto a las personas con hipertensión, enfermedades renales y personas que tienen recomendación médica de una dieta restringida en sal, se recomienda extremar los controles de presión arterial, no descuidar sus controles médicos y, en caso de ser posible, consumir agua embotellada. Torito, allá en provincia de Buenos Aires, por lo que veo falta poco para que lleguemos a la situación en la que están ustedes, que tuvieron que interponer una cuestión en la justicia y ahora en Alberti, provincia de Buenos Aires, resulta que el gobierno tiene que desparramar botellas de agua por todos lados porque ustedes no pueden tomar el agua de la canilla porque está de muy mala calidad, ¿no? Por lo que veo. Bueno. Debe de tener un contenido bastante alto de cloruro de sodio, por lo que dice al final. Dice que las personas con hipertensión, enfermedades renales y personas que tienen recomendación médica de una dieta restringida en sal, en caso de ser posible, consuman agua embotellada. Ajá. Bueno. Raúl, ¿qué pasó? Raúl, bien por tratar el tema de agua de OCE. Bueno, si querés, hablamos. ¿Sabés lo que me da un poco de miedo? Dice Raúl Viñas. Buen día, César, dice, porque es recontra, por si dice, educado. No como yo. Buen día, César, dice, bien por tratar el tema de agua de OCE. ¿Sabés lo que me da un poco de miedo? A mí también. Que el agua está con más sal. Sí, que no termine sirviéndole al data center de Google para enfriar sus computadoras. Claro, porque ahí sí que tenemos un problema grave, ¿no? Tenemos el data center de Google que se instalaría acá en Canelones y que, de acuerdo a lo que sabemos, consumiría agua potable. Acá en Aiguá dice, se tapa de baba el filtro primario. Me manda una foto del filtro. Soy Juan, en Aiguá. Buen día, Vega, dice, lo escucho y pienso, ojalá hubieran miles de personas que hablan como usted. Medio boca sucia, sin pelos en la lengua. Y con la triste verdad de tanta contaminación en la tierra. Cristina Calvelo, de Sauce, Canelones. Gracias, Cristina. Buen día, César, dice, mañana a las 13:30. ¿Te podemos llamar? ¡Ah, Silvestri, de Sarandí, de Radio Sarandí! ¡Llame nomás! ¡Llame nomás, Silvestri! Acá lo acabo de dejar escrachado en Radio Oriental a las 11 horas y 12 minutos. ¡Llame tranquilo, ¿no? Buen día, Vega. Gracias. Buen día, Otto César. Pagamos por el agua de Ose, pero no la podemos tomar. ¿Quién paga los bidones de agua potable? Buen negocio para los bidones de agua potable. ¡Ah! Sí, sí, responder. ¿Ustedes qué harían? ¿Le vamos a responder? ¿Quién habla ahí? Hola. Hola. Buen día. Sí, buen día. ¿Quién habla? Sí, buen día. Albérico acá de Berrizuro. Sí, Albérico. Usted está llamando y está saliendo en este momento por Radio Oriental. Pero bueno, dele tranquilo. Dele tranquilo. Lo estoy escuchando. Escúchame la cosa. Yo tengo un dato que mira donde escasea todo el agua. Hay una señora francesa que hace años que exporta agua para Europa. A la hotel de 5 estrellas en botellita, a ver si me pueden confirmar esa noticia. Pero y eso es la Salus, que está en manos de una empresa francesa y sí. Bueno, entonces no es que falte el agua, estábamos haciendo un mal uso del agua. Esa agua es para uso humano, no para exportar. Tenemos, pero ojo, esa que usted dice sale de pozos que yo lógicamente estuve como sí, bueno, pero es un reservorio nuestro, ¿no? Sí, señor, y nosotros estamos de acuerdo en que toda esa agua del acuífero guaraní no se use para producir hidrógeno verde. Pero quiero informarle también, Albérico, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dijo Cita Rosa. Ahí tenemos oyentes en Minas y en la cercanía de Minas que nos están informando de lo bajo que está el arroyo, no es el río San Francisco, arroyo San Francisco, creo que es. Tenemos otro, en Paysandú tenemos otro arroyo precioso, San Francisco, y ahí sí que estamos bajo de agua. Entre otras cosas, porque como el río San Salvador, también de allá de Dolores, lo han secado de tantas bombas de riego que han metido, ¿vio? Exactamente. ¿Y usted está conforme con el programa o tengo que cambiarle algo? Ya que llamó, digo, porque ya no, que... No, lo escucho todos los juntos. Hay que aclarar cuál es el concepto constitucional del uso del agua. Primero el ser humano. Después los gatos, los perros. No le busquemos subterfugio a la cosa, porque es humano. A mí no me van a hacer tomar agua con sal. Bueno, a mí tampoco. No lo vayas a escupir porque me corregían acá recién, con razón, ¿no? Dice, no, eso te pasaste. No le pasaba el piso. Escupir en el piso, quise decir yo, como hice una vuelta, que yo estaba en el, ¿cómo le llaman allá? Se llama Fortaleza Santa Teresa. Entonces me habían tocado, me había invitado el cura párroco de ahí a tocar la guitarra, vio en la capilla. Y ese día cae Medina, ¿se acuerda del tal Medina, aquel que guardó los archivos? Para que nadie... Ahí está, entonces se planta al lado mío ahí y yo agarro y escupo entre él y yo, digamos, creo que se me fue un poquito la mano. Era muy joven, era medio gato. Hasta luego, Albérico. Bueno, le seguimos mirando. Escuche que le voy a pasar los datos de data media promedio ahora para que vea cómo está el Peri en las encuestas, ¿puede ser? Pero, estoy escuchando atentamente. ¿Usted es colorado? No. Si fuera colorado, blanco, no estaría hablando esto. Entonces, entonces frente amplista. Usted es frente amplista. No, no. Mire, lo que le tengo que agradecer de frente es que nos trajo el peor veneno que puede tener un país, que son las pasquelas. Y ahí arranca el problema del agua. Ellos, los eucaliptos toman agua y nosotros tomamos agua con sal. La primera pastera. Hay que sacar el cáncer, hay que sacar el tumor porque se transforma en una metástasis, así que es lo que estamos teniendo. Ya está abusando usted. Vamos porque... Ya está abusando, está haciendo política. Usted está haciendo política. Hasta luego. Eso es una mentira que se me espere. Es radical, hay que ser radical, hay que sacar el tumor. Quiero que se transforma en una metástasis. Bueno, hasta luego, ya habló mucho. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Lo voy a agendar porque habló lindo. Acá lo voy a agendar. Mirá, mi teléfono está de acuerdo, parece. Dice que habló lindo. Buen día, dice acá en mi casa, ni los perros quieren agua de Ose, dice. Este es amigo mío, Me ha dado buenas recomendaciones, no me acuerdo de tu nombre, pasámelo que... Acá te tengo como electricista macanudo, que fue el que me dio unas orientaciones que me anduvieron espectacular. Bueno, van los datos de Agromedia Promedia, ya que estamos en retransmisión con un montón de radios. Agromedia Promedia... ¿Qué dije? No, perdón. Ya, cualquier cosa. Bueno, escuchen bien. Es data media, promedia. Ahí está, ahora sí. Porque si no, los politólogos, que son los encargados de la encuesta... Reitero, por las dudas, vamos de nuevo, arrancamos de cero. 1, 2, 3. Data media promedia, anoten. Frente amplio, 42,5%. Se jacta data media, promedia, de ser la única encuesta que le da con coma. Fíjense ustedes, ¿no? No le da 42, 43, 44, 50, no. Data media... promedia le da con, después de la coma, tanto por ciento, 42,5%, frente amplio. Anote porque data media, promedia, les va a ir dando la encuesta mensualmente. O mejor dicho, cuando cada una de las encuestas, las otras, saque su encuesta, data media, promedia, sale con su encuesta. 26,5% el Partido Blanco, el Partido Nacional. 6% el Partido Colorado, 4,5% Cabildo Abierto, hasta la cagada de ayer, de anteayer, de la ministra de Vivienda. No se olviden que usted, si le pide los votos a la gente para no hacer lo que hizo, por ejemplo, el Frente Amplio, usted no puede hacer lo mismo, ¿no? Me imagino, si no es un hipócrita, un cínico, un mentiroso. Irrelevante, funesto, siniestro, pétrico. Bueno, tenía el 4,5%. Veremos ahora lo que da la próxima encuesta. El partido de Posada, yo le digo dependiente a veces, pero es en broma, Posada. El partido independiente, me llevo muy bien con Posada. El Partido Independiente, 2%. Mirá el Partido Independiente. ¡Epa! Viene mejorando. 2 diputados tiene. Y el Partido Peri, 1,5%. Bueno, viene, como quien dice, arrimándose al Partido Independiente, que como tiene un ministro, se ve que la gente por ahí siente que lo ve más en televisión, no sé, esto salió mucho en televisión con el tema de la reforma, en fin, yo qué sé. Y después tenemos un tanto por ciento, si ustedes observan, acá le dio el 81% y tiene un 2% o 3, no me acuerdo cuánto era, no le presté atención a los datos que me pasaron, 3% no define, acá está, 3%. 3% no define... Y el resto es la gente que hoy estaría votando en blanco o anulado. Después se sabe que es mucho menos porque habitualmente es un 5-6%, o sea que en ese 16% hay un 10, son 10 diputados, 10 representantes, que definitivamente después van a votar algún partido. No pretendemos nosotros que los 10 voten al PEI, lógico. No, no, para nada. Ni se nos ocurre. Pero hacemos fuerza, por lo menos informándoles a ustedes sobre algunas de las cosas que están pasando y son de su interés, aunque parecen no ser del interés del resto de los partidos políticos del Uruguay. Luego dice Radio CUT. Lo oigo por Radio CUT. Ah, por Radio CUT. Sí, también puede bajar Nemesis Radio, Peri Radio, que está en peri.org.uy. Yo uso radios del Uruguay, sí, y no estoy muy habituado con el Radio CUT, pero bueno, anda bien. Impecable, dice lo de Radio Salto. Los chemtrails acá en Paysandú, sí, lo sé porque tengo filmaciones, pasando por el río Uruguay, y son aviones grises. Sí, hay algunos que, gracias María, me quedo con su teléfono, acá le estoy poniendo añadir el contacto. María, no doy su apellido para no quemarla, María, por las dudas. Bien. ¿Será cierto, dicen, que la designación de Mieres fue un liñazo del nuevo orden mundial? ¡Fa! ¿Usted le parece? Para un poco. Dice, desde Solís se escucha perfecto. Bueno, Solís queda ahí nomás, Minas, está. Sí, dice, hay falta de agua en Minas. ¿Está? Dice, el amigo también tiene la impresión de que están sacando mucha agua de la vertiente del Salus. Oh, oh, oh. Tema para mis compañeros. Todo lo que decimos acá, al otro día, lunes, en el Palacio Legislativo, despacho 306-29-24-99-47, para más datos o quejas. Nosotros ahí estamos trabajando, llamado a la OCE, llamado al Ministerio de Salud Pública, llamado al Ministerio de Ambiente, llamado a Intendencia de Minas, llamado también a Salud, a todo. Pero ¿usted le parece que a Klaus Schwab o a los Rockefeller le pueda importar Mieres? Yo la verdad que me da la impresión de que no saben ni quién carajo es Mieres, ¿no? Sin despreciar. Muy buenos días, dice Vega. Ya estamos comprando agua porque sí se le nota el gusto. Pero ¿cómo van a ser los que no pueden comprar? Me dice, felicitaciones por el programa, muy bueno, muy buena la información de hoy a las 6 de la mañana, muy temprano. Yo le digo que esa teoría, Damián está escribiendo de nuevo aquí, son maquiavélicos, dice Damián allá en Florida. Esa teoría que mientras leo a Damián se me ocurre, no puede ser descartada. Porque es como si usted le lavara la máquina. Se me ocurrió una, Raúl. Lo voy a llamar a Raúl porque es el que más sabe de esto. Si está escuchando, que me atienda porque es muy importante. ¿Por qué no le hacemos tomar el agua a las papeleras o pasteras? ¿Por qué no hacemos lo que hacen en Finlandia, que es que tomen el agua que van a usar de aguas abajo del punto en donde tiran el agua que ya usaron? Ah, bueno, eso no. Por ejemplo, yo me enteré que en Finlandia, la papelera esta que se instaló, la pastera. Raúl, ¿cómo anda, Raúl? Vamos a hablar dos minutos. ¿Te animás a bajar la radio? Dos minutos, nomás te voy a quitar, Raúl, salvo que quieras hablar un poquito más. Pero viste que la calidad del agua de OCE es bastante mala, por lo que veo. Y me da la impresión, Raúl, de que está pasando algo de lo cual todavía no estamos muy enterados, y quiero ya advertir que Uruguay Soberano sacó una publicidad, una propaganda que voy a pasar más tarde, Y creo, sí, muy, muy buena, quedó muy buena. Ya la voy a pasar en un instante. ¿Tenés algún dato que pueda sumar a este asunto del agua potable? Sí, lo que nos está pasando en este momento, o sea, supuestamente es un momento de crisis. Las imágenes que se ven de Paso Severino y demás, lo muestran que ya al lado no existe, o sea, como que Montevideo no tendría reservas de sistema Montevideo de agua potable. Y ante eso, la OCE tomó una medida bastante complicada, pero entendible, que es la de aumentar la salinidad, o sea, aumentar los umbrales de salinidad del agua potable, porque van a sacar agua del río Santa Lucía, pero aguas abajo de la represa. Claro. Lo que a mí me extraña es un poco que esto siempre se hizo, o sea, hace tiempo sí. que se viene haciendo. Capaz que ahora, por alguna extraña razón, el agua esa que van a sacar espera que esté más salada, y parece que está más salada. Ya los estándares que teníamos en Uruguay para la sal eran bastante altos, o sea, estábamos hablando de 200 miligramos por litro, lo que quiere decir que en 5 litros de agua tenías un gramo. Ahora te van a poner 400 y pico, o sea que en 2 litros de agua vas a tener un gramo. Es más que se duplica la cantidad de sal. El tema de esto es que, bueno, ahora en una situación de crisis uno lo podría llegar a entender, pero la resolución, la resolución no la pude ver todavía, pero los comunicados de la OCE, en ningún momento dicen en qué condiciones se va a volver a las condiciones del agua anterior. O sea, como que nos están volcando en un prete en el cual, bueno, mire muchachos, a partir de ahora el agua que hemos tenido está saladita. Está salado, se va a dar el agua. La verdad, en una casa cerrada, me contaban estos días la cantidad que se pagó, y la verdad que usando tan poquito en una casa donde no vive nadie, está medio pasado. Pero mira, es totalmente César, el tema del costo del agua en el Uruguay en general, el costo del agua de la OCE, es un tema que no tiene lógica. O sea, yo vivo en una casa donde tengo jardín, donde lavo el auto cada tanto, porque estamos con un problema, lo lavo la lluvia un poco, y gasto agua, y somos 4 personas que utilizamos agua, nos bañamos y demás, y pago en mi casa menos de lo que pago en mi oficina en el centro, en la cual es un estudio donde el consumo de agua es un litro para el mate, medio litro para el café, lavarse las manos y tirar de la cadera un par de veces. Ah, no, el agua comercial, eso es el afán, el agua comercial, creo que le llaman, es un afán eso. Exactamente, pero sabes una cosa también, las unidades dentro del edificio que no tienen agua comercial pagan más que lo que yo pago en casa también. Yo pago más. Pero los que son apartamentos, habitación, digamos, esos están pagando más cada uno de lo que pago yo acá, con un consumo mucho menor. Pero bueno, volviendo al otro tema, lo que yo te decía es que en la emergencia se toman medidas de emergencia, pero lo malo es que no se nos dice en qué fecha vamos a volver al agua buena, y si no se puede decir la fecha, que sería entendible que se planteen las condiciones. Esto será estará operativo o se mantendrá de esta forma hasta tanto la represa de Paso Severino no llegue a la cota X, en la cual ya se considera que hay reservas. Estamos tomando nota, estamos tomando nota los compañeros allá, mañana mismo toda esa info rescatamos en... Te comento lo último, porque el tema que está un poco por detrás de esto es que tenemos pendiente ahí ese proyecto Neptuno en Arasatí, que supuestamente el agua que podrían regar puede ser mucho más salobre que la que sale de Santa Lucía. Correcto. Aún cuando esté dentro de los límites de potabilización. Y entonces uno, que a veces quiere ser bien, pero también... Como acostumbrar al gato, digamos, a no comer carne. Y más o menos, ¿viste? Entonces el tema ahora es que ¿no tendrá esta resolución sin plazo y sin condiciones algo que ver con ir aquello de apronta tu corazón? Bueno, no, acá en este caso apronta tu estómago, porque si lo que nos quedemos después con el agua salada de aquí a la eternidad, no podemos aceptar mansamente que se disminuya la cantidad de un servicio público que es un derecho humano, ¿sabes? Que se disminuya la cantidad, solo de la calidad, quiero decir, solamente por esta razón. Aceptarlo por una emergencia, en una emergencia uno acepta muchas cosas, pero pasada la emergencia, que supuestamente la seca tiene que terminar, las condiciones del Océano Pacífico están cambiando, ahora tenemos un niño costero muy fuerte que todavía no se desarrolló hacia el centro, o sea, todavía no hace el centro del océano, quiero decir, o sea, todavía no tiene toda la energía, pero que aparenta como que viene creciendo muy bien. Eres como

un bagallo de papeleta y se la mandan a los amigos del interior. Bueno, dice, buen día, Vega, hay gente que quiere que vos se tienda un ramal por zona rural. Tenemos agua pura de manantial. Hay un comprador de una fracción de campo que ha logrado convencer gente. ¿No será esto lo que se estuvo hablando en el Parlamento, no, señora? Señora Teresa. Parece que hay un gran negocio, dice ahí, por eso quieren llevar el agua potable. Yo ya me estoy poniendo desconfiado de todo, ¿no? Buen día, dice, mándeme más información. Buen día, dice, cuando termine el programa, lo que yo les decía recién, cuando termine el programa, ¿me podrá pasar por WhatsApp el video de Uruguay Soberano? Y ya se lo estoy pasando a los compañeros allá para que ellos se lo pasen. Pero me complican porque son muchos los que me piden estas cosas. Bueno, Vega, te cuento otra. Manini es un mentiroso. Trabajé con él cuando era director del hospital militar. Me jubilé de militar. Y le pedí trabajo cuando andaba acá en Toledo buscando voto. Y después nunca me llamó. Bueno, mirá que soy un tropa nomás, un tropa sudo me pone un soldado miseria de jubilación. Bueno, tampoco te vas a calentar porque el hombre no te consiguió trabajo, de repente se olvidó. Andrés Chucarro dice, si te parece, a partir de mañana colgamos la papeleta oficial, ¿cómo no? Y colgá este mensaje, Andrés. ¿Viste? Ya tuvo resonancia. El mensaje de Uruguay Soberano, colgalo a todas las horas justas allí, en peri, como, sí, en peri.org.uy. Ponen www.peri.org.uy. Y dice, esa papeleta la colgamos aquí, dice, y se van a cualquier ciber y ahí la imprimen. Muy bien. Buen día, Vega, dice, me pasa el video de WhatsApp. No, ya quedamos en que ustedes, Andrés, vamos con el video, lo ponemos ahí. Por favor. Igual yo por hoy me voy a encargar de a los que me piden pasárselo. Bueno, acá. Hola, Vega, oyente, no me gusta esa sal que queda en el té negro. Sí, debe ser horrible, no sé, tomar mate con gusto a agua salada debe ser espantoso. Porque miren que con agua de pozo tampoco queda muy lindo el mate, ¿no? Yo me acostumbré, pero acá la gente mía no le gusta nada más. Dice que tuve que ponerle agua salus, Elian. Saludos, Elian. Muy bien. Arturo dice, buen día, Vega, dice, según los directivos de la OCE, 50% del agua de la OCE se pierde en el camino. Sí. Por otro lado, también dicen que estamos en una emergencia y que las cuadrillas que arreglan no dan abasto. Una pregunta. ¿No se podrá recurrir al ejército? Bueno, ¿cómo vamos a recurrir al ejército? Arturo, el ejército tiene que estar para otras cosas. Dice Arturo, no se caliente, profe, tranquilo. Tranquilo que le va a dar algo. Tranquilo, profe. Dice, no se podrá recurrir al ejército para que ayude, por lo menos. Dice, y no se desperdicie tanta agua. Vamos a llamarlo al profe porque el profe es un hombre que respetuoso, profesor toda la vida, profesor de profesores. Hola, profe. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo anda, profe Arturo? Acá escuchando unos mates acá con la señora. ¿Cómo habla? No hay más nada para escuchar, se ve. No hay más nada. Clarín, nada. Escuchen, siempre el ejército cuando hay una emergencia, una inundación, siempre se le llama. En este caso, estamos en una emergencia nacional, entonces no pueden ayudar. Pero, ¿y esto qué? Es fundamental. ¿Y qué va a hacer el ejército? Y por lo menos hasta hacer los pulsos mientras está poniendo agua y listo, sí, eso está perdiendo. Ayudar a las cuadrillas de la OCE. Ahí está eso. No, mucho mejor es nuestro proyecto de achicar significativamente el ejército, ahora voy a hablar de eso, y pasar personal del ejército para la OCE, y ahí ya está, profe. Estoy de acuerdo con usted, pero mientras tanto, ahora, que es una emergencia urgente. Bueno, ahí me ganó. Ahí me ganó, que vivo usted. Está jugando con las cartas a la vista. Imagínese. El Uruguay tiene un militar cada 153 habitantes y, por ejemplo, Brasil tiene un militar cada 635 habitantes y Argentina tiene un militar cada 600 habitantes. O sea que nosotros tenemos como 4 veces más de militares por habitante que Brasil y la Argentina. Y yo lo que digo es que hay que pasar parte del personal militar, dejarse de joder con tanto militar en los destacamentos. No me refiero a la aviación, vio, y a la marina, que... porque tiene 3.000 la aviación, tiene 6.000 la marina, yo me refiero a lo del ejército. Y pasar parte de ese personal, dejarse de joder a bomberos, usted saca buena, una propuesta buena ahora, también precisamos la OCE. Ah, tiene razón, profe. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿La patrona bien? Muy bien, vamos bien, la familia bien por allá. Todo lujo. En cualquier momento... vamos a visitarlo en cualquier momento. Bueno, mire, bueno, que hay acelga insuperable, la acelga que hay acá en la chacra, pero usted sabe que la acelga de por sí tiene un contenido alto de cloruros y de sodio, igual que la espinaca, pero entonces se recomendaría que si el agua de la OCE tiene mucho cloruro de sodio, entonces hay que bajar el consumo de acelga, profe. Estoy de acuerdo con usted, pero ahí cerca de su casa hay una fábrica que se llama Isosa. Sí. En la cual hacen un sistema que había que aplicarlo en varios lugares acá, en la cual cuando él echa el agua dulce, ellos la aprovechan y cierran la represa cuando le echa el agua salada. O sea, ellos tienen un sistema, no de ahora, de hace 30 años, en la cual entra el agua dulce, tienen un medidor allí, ellos captan el agua y la utilizan en la planta. Cuando viene el agua salada, cierran la represa y utilizan el agua. Ajá. Bien. Sí, todo bien, todo bárbaro, pero esa es la misma industria sulfúrica que como con la EFICE, la que produce cloro, contaminan abundante toda la zona, incluso el río Santa Lucía, abundante, o sea, por un lado se me dieron reconocida. Hasta luego. Vemos cómo usan ellos el agua del río de la Plata. O sea, cuando entra el agua dulce la utilizan y cuando viene el agua salada cierran la represa. El sistema que usan se puede utilizar en muchos lugares acá del agua. Muy bien, profe, gracias. Bueno, un abrazo. Toda esa buena idea que da esta gente vieja, recontra vieja, hay que escucharla. Y los más jóvenes me tienen que escuchar a mí, y no tienen que ser tan promilico algunos como la señora Sáenz. La señora Sáenz se pasa. Cuando yo les digo esto, es porque ya lo estudié. No voy a levantar el córner si no hay ninguno de los míos en el área para cabecear, ¿no? Bueno, escuche. Vamos a bajar significativamente la cantidad de militares en el Uruguay. Yo ya les puse un ejemplo los otros días en quién es quién, para que vayan sacando la cuenta y se vayan preparando, y les dije que yo participaba también. Pero hay gente que lo quiso tergiversar porque es muy miliquera, dice, vamos a dejarlo mal a Vega con los milicos. Y al revés, porque el militar verdadero es un militar que le gusta servir a la patria. Entonces entendió clarito de lo que yo estaba hablando, de que tenemos muchísimos militares de más. Yo dije en quién es quién con Gustavo Vanescanian, armenio, Canal 5 y Diamante FM, cómo, y bueno, es facilísimo eso, se procede a hacer una corrida de 5 kilómetros y los 3 que llegan último ese día, porque ahí habría que que ir achicando de a tres por día para que pudieran ir consiguiendo trabajo de manera tal de poder bajar unos 1.000 militares por año. Estamos pasados nada más que 9.000 para quedar más o menos, quedamos alto igual, quedamos altísimo igual, ¿no? Pero por lo menos quedamos un poquito más ubicados en el promedio latinoamericano. Quedamos mal, igual quedamos mal. Entonces, de esa manera un gobierno que se precie de querer servir a la patria baja 5.000 militares del ejército, no de la Fuerza Aérea ni de la Marina, a la cual tiene que dotar de excelentes lanchas y excelentes naves para controlar por lo menos nuestros cielos, por ejemplo, y de a tres por día para que puedan ir consiguiendo trabajo, a los cuales una parte usted mismo le va a poder conseguir trabajo. Como yo decía recién, se necesitan muchos bomberos, ahora el profe propone lo de la OCE, hay muchos otros asuntos, pero hay otros que ni siquiera van a aguantar corriendo un kilómetro. Yo, para que se vayan preparando, les digo que alguna vez en el planeta van a empezar a gobernar partidos como el PERI, que le van a decir, usted quiere ser militar, bueno, usted por lo menos tiene que estar medio flaquito como para poder arrancar a correr. Y lo que yo decía es que los generales, me imagino que no nos pedirán aire acondicionado, ¿no? Pienso yo. Ni soñamos con una guerra, pero nos interesa tener una fuerza militar profesional. Y lógicamente pasa en primer lugar por bajar una cantidad de miles de efectivos, y no me refiero a los soldados, me refiero a todos, de punta a punta, para intentar empezar a caer en el promedio. Yo le voy a leer ahora entonces. Si ustedes dividen el primer dato sobre el dato de Uruguay, le da en cuánto es que estamos pasados con respecto al país del cual se está dando el primer dato. Por ejemplo, Brasil. Un militar cada 635 brasileños. Entonces usted pone 635 en la computadora, acá en el teléfono, dividido 153, que es el dato de un militar cada 153 uruguayos. Y ahí le da que nosotros tenemos 4 veces más de militares que Brasil. Lo mismo da casi para Argentina, ¿vio? Pero hay otros países que tienen mucho menos militares que nosotros. Por ejemplo, Ecuador, México, Perú, etcétera. Es decir, lo que no hay que tener es miedo, porque parece que hubiera una especie de miedo que yo no tengo, y por eso será que fui el único diputado, el único, que se plantó y argumentó. Ese día se levantaron 6 diputados del Frente Amplio, que después me enteré, que se habían levantado para no votar lo que votaba el Frente Amplio ese día, que votó con todo el partido gobierno el ingreso de tropas americanas armadas al Río de la Plata para hacer esa especie de maniobras guerreras que no queremos tenerla ni cerca. Queremos tenerlas bien lejos. No nos interesa escuchar a nuestros jovencitos, como ayer escuchábamos a los jovencitos de Rusia, por la Deutsche Welle, diciendo que no están de acuerdo con esto que está haciendo Putin de mandarlos a la guerra, porque después hace lo mismo que él, Soretti, hijo de puta de Galtieri. Sí. Vamos a decir las cosas como son. Que acepta, desde mi punto de vista, una orden que le dan desde Gran Bretaña de mandar personal militar a las Islas Malvinas a los efectos de que la Thatcher, primera ministra de Gran Bretaña, que andaba muy mal en ese momento, tuviera la excusa necesaria para traer sus fuerzas armadas a los efectos de recuperar, entre comillas, a las Malvinas argentinas. Y esos militares que juntaban oro en la Plaza de Mayo y que se lo robaron todo, por supuesto, al mando del señor, mira cómo se me escapó, al mando de este Galtieri, mandaron reservistas, niños prácticamente, gurises prácticamente, en las zonas del norte de la Argentina que se cagaron de frío en las Malvinas. Entonces hay que dejarse de comer bosta un día y empezar a pensar en que los seres humanos no tienen por qué vivir la vida de rodillas. No tienen por qué hacerlo. Y todos, creo que el 9 de cada 10 uruguayos está concorde con lo que estoy diciendo. Hay que achicar nuestras fuerzas armadas. Les digo más. Tenemos 3.000 en la aérea. Tenemos 6.000 en la armada. Eso da 9.000. Nuestro tope máximo en el ejército son 9.000 para que no se desbalanceen las fuerzas armadas. Quiere decir, entre la aérea y la marina, que sumen el máximo que puede tener el ejército. 9.000. En este momento tenemos cerca de 18.000. Y cuando me dicen, venga, pero hay que dar trabajo en el interior, pero ¿y cómo? ¿El ejército es para dar trabajo entonces? Porque yo puedo darles trabajo, como proponía el profe, en muchas áreas más, muchísimas áreas más. ¿Saben por qué? Porque después, si no, se me van a jubilar con menos de 50 años, y eso no cambia con esta reforma, lamentablemente, y van a mantener una caja de jubilaciones militares. Déjense de joder con eso de retiro de pensiones y no sé cuánto de la guerra, no sé cuánto. Vamos a dejarnos joder. Son empleados públicos, igual que el resto. Y den gracias a Dios, porque lo peor que hay es estar en una guerra. Dos cosas muy jodidas le pueden suceder al ser humano en su vida. Caer preso mucho tiempo, ponele, e ir a una guerra. Cuanto más tiempo, peor. Así que vamos a dejarnos de joder y vamos a hablar claro. Yo prefiero entonces tener un montón más de funcionarios públicos, pero en áreas que sean productivas para el país. Porque si no, la caja de jubilaciones militares va a estar siempre desbalanceada y dando una pérdida de más de 600 millones de dólares, que es mucho más abultado que lo que hay que poner para que funcione el BPS, porque lógicamente son muchos menos. Ahora, con esto yo me estoy ganando todos los votos de los militares, que como yo piensan que los militares tienen que estar al servicio del país y tienen que ser una fuerza profesional, que por lo tanto aguanta correr 5 kilómetros, digo yo. Yo voy también a correr. Bueno, vamos a ponerle 3. Pero no me propongan de que sea 1. Y asimismo, si fuera 1, ese día que corremos 1 kilómetro, los 3 que llegan último son los que se quedan sin trabajo. Es decir, le estoy dando el changüí de que empiecen a practicar. Pero hay gente que se ve que no le sirve nada. Me estarán planteando que los generales, los coroneles, los almirantes puedan vivir una guerra desde dentro de sus búnkers con aire acondicionado, como Putin. ¿Será así la historia? ¿Será que necesitamos gastar siempre más de 1.000 millones de dólares por año para mantener viva pero muerta unas fuerzas armadas que nos sirven? Sí, claro, yo soy el primero en salir a respaldar lo que hicieron en la frontera. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y estoy dispuesto a juntarme con los que quieran. Pero lógicamente que nunca voy a cosechar los votos de una cantidad de militares que son de cuarta y que lo único que quieren es estar en el curro, como esos funcionarios públicos que no quieren nada con el laburo. Lo mismo. Lo mismo. Nosotros pensamos un país totalmente distinto. Totalmente distinto. Y yo sé, pero parto de la base metodológica científica. Como le decía el diputado Radiccioni, el jueves en la tertulia que se da en Emisora Continental y la televisión de toda la Costa de Oro. Le digo, explíqueme, diputado Radichoni, ¿por qué nosotros tenemos que tener un militar cada 153 uruguayos y Argentina, Brasil? Póngale los que quiera, si quiere usted, Venezuela, mire, Cuba, ¿quiere Cuba? Cuba y Venezuela y Chile le voy a dar. Chile, país bien miliquero. En 1994 fui a Chile y la gente todavía seguía con miedo de la dictadura. Daba asco lo que uno veía, ¿no? Chile, un militar cada 247 chilenos. Uruguay, un militar cada 153. Venezuela, un militar cada 237 venezolanos. Uruguay, un militar cada 153. Cuba, un militar cada 228 cubanos. Uruguay, un militar cada 153. ¿Cómo se puede decir que hay que aguantar esto? ¿Quién puede decir, utilizando el método científico, que es lo que intento siempre, que esto se puede aguantar? Entonces aparecen los que dicen, no, dice, los militares tienen que estar para barrer las calles, para juntar la basura, para, no sé, toda esta historia. Yo digo, no, perdóneme, ministro Javier García, arranque. Arranque, ministro, arranque, que el pueblo lo va a aplaudir. Y sabe una cosa, después de todo y al final, es lo que en lo que más creo. Todo el mundo te agradece después de putearte, cuando vos le diste la posibilidad de no ser un parásito, de no ser un individuo que en la vida no sirvió para nada, que de repente llega a viejo y es un espectro. Todo el mundo te lo agradece. Yo sé que es así. Me lo dijo el viejo Vasco Erramuspe, que murió hace décadas, mi tío abuelo. Él me lo dijo. Cuando yo era apenas un gurí jovencito, él fue el que me lo dijo. Todos los viejos siempre te van a agradecer, después de putearte, que vos le decís lo que a veces no quieren escuchar. Tenemos que comenzar un proceso que cuando antes lo empecemos y que sea muy gradual. Yo cuando dije 3 por día, fue por joder, no sean abombados los periodistas que hablaron de eso. Es como decirle, es achicar la cantidad de efectivos en 21 por semana. Y obviamente que no estaba hablando solo de los soldaditos. ¿Por qué 21 por semana? 21, número exacto, casi, ¿no? Porque es la manera de que nosotros podamos ir dándole la posibilidad a todas esas personas de tener un trabajo que nosotros mismos le damos, o que ellos se vayan buscando un trabajo. Porque lo menos que se me ocurre a mí es tratar, porque si no más, de dejar un padre de familia sin el sustento para sus hijos. Pero tiene que entender toda esa masa gigantesca de militares que tenemos, que eso le sale carísimo al Estado. Le sale muchísima plata que sale de los impuestos. Y que además es injusto, por ejemplo, que la mayoría se haya jubilado con menos de 50 años, cuando todos los uruguayos ahora van a tener que trabajar 65. Y el 7x5, es decir, eso que logró Manini, que cada 5 años se le computen 7 como trabajado a los militares, fue una de las cosas que más me calentó de esta discusión que no hubo de la reforma jubilatoria. Porque o se hacía algo que fuera parejo para todos, que es la propuesta de un buen padre de familia, que todos sus hijos tengan para ir al baile o ninguno ese fin de semana, o no me sirve, amigo. O no me sirve. Y muchas de las cosas que se votaron y que no voté y me retiré de sala después de votar negativamente en esta reforma, discúlpenme, la calle y todo lo demás, que hubieran deseado que yo la votara, porque lógicamente les gusta contar con algún voto. No, le voté negativo y me fui de sala. Y no solamente eso, invité en mi alocución antes de irme al Frente Amplio, le invité a que se levantara y se fuera de sala, para que no saliera esta reforma. Y el Frente Amplio se quedó. ¿Saben por qué se quedó el Frente Amplio? Porque va a aplicar esta misma reforma con algunas modificaciones. Una pausa muy breve. Continuamos enseguida. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Gracias, gracias, gracias. Bueno, cuando son las 12... y 8 minutos ya. Venga, estoy totalmente de acuerdo, pueden estar en otro lugar estatal, lógico. Eso es lo más beneficioso para todos. Ya tenemos una cantidad de públicos muy grande, y donde tenemos más públicos en términos porcentuales con respecto a otros países, salvo Argentina y Venezuela, es precisamente en Fuerzas Armadas de Tierra. César, ¿cuántos militares tiene USA, Estados Unidos y Norteamérica? Sí, lo sabía, pero ahora no me lo acuerdo. País más genocida, intervencionista y el presupuesto más alto del mundo, gigantesco, ¿no? Pero Israel también dice, no, nosotros tenemos, por ejemplo, menos generales que Israel. Pero nosotros tenemos un presupuesto militar que es superior al presupuesto, al promedio de los presupuestos militares del mundo. Si aplicáramos el presupuesto promedio del mundo, tendríamos que estar gastando menos de 100 millones de dólares por año, menos de lo que estamos gastando. Hablando de militares, tengamos presente el programa de Santo y Seña, con lo que pasa en Florida. Lamentable, no me lo estoy perdiendo, eso. No. Me lo estoy perdiendo. Buen día, César, dice al firme, escuchando desde Progreso, saludos, Silvia, gracias, Silvia. César, ¿averiguaste algo de por qué es tan caro el alimento para celíacos? Trabajo para los compañeros. No puedo averiguar todo, pero no sé por qué es tan caro, pero en realidad los celíacos tendrían que ser los primeros en pasarnos información. Si los celíacos saben por qué es tan caro el alimento para celíacos, los celíacos me pueden pasar la información. Ah. Nosotros tenemos almirantes, pero no tenemos flota. Nelly y Martín, de Playa Pascual. Muchas gracias, César, por decir pasar la verdad. Mi abrazo, Marga de Casarino. Se vende una casa de 65.000 de los verdes falsos. Se vende una casa de 65.000 de los verdes falsos. Un bruto galpón al fondo. que dice Di Vincenzi, para que me fui para otro estudio, me vine para el estudio 4 porque andaba mi señora suegra, que tiene como 80 y pico de años, anda a decirle vos, también acá tenemos todo poco carácter, viste, anda a decirle vos que está haciendo mucho ruido, y parece un ratón, doña, parece un ratón, está buscando y se la pone nervioso, cuanto más viejo está uno, peor, ¿no? Se dice, vamos, ¿qué vamos a comer? Como si nos fuéramos a morir, que no teníamos lo que comer. Ya tenemos la comida media pronta ahí, pero es bravo, yo entiendo y espero llegar a viejo con este carácter más o menos prestable. Voy a poner acá todo. Me vine para el estudio 4. El estudio 4 lo tengo acá. ¡Hola! Ah, ahora tengo 3. Fíjese, Torito dice, a mí así me gusta, calzón quitado, hay que hablar. Ah, qué bien, te gustó a vos como argentino, entonces lo que hablé de las Malvinas, me quedo contento. Ya con eso ya me da. Claro. Dice, hay que dar la pelea por esto, César. A ver qué dice. Ah, este es uno de mis amigos acá. A ver qué es. Los uruguayos nos estamos quedando sin agua. Mientras tanto, el gobierno firma acuerdos con multinacionales para que vengan a explotar. Uno de los taquígrafos del Palacio Legislativo, ya lo pasé a esto. Proyecto de tambores. Una planta de hidrógeno verde que se instalará sobre el acuífero guaraní en Paysandú y Tacuarembó. Producirá hidrógeno y metanol para exportar a Europa, para lo que consumirá 600.000 litros de agua del acuífero por día. Google instalará un data center en Canelones. Una sala inmensa con 1 millón de computadoras que nunca se apagan. Para mantener estos equipos refrigerados, consumirá 7 millones de litros de agua de OCE por día. UPM2. Para producir celulosa, consume 136 millones de litros de agua del Río Negro por día. Divierte 107 millones de litros de agua contaminada al mismo río, que luego desemboca en el río Uruguay, ya afectado por las otras pasteras, UPM1 y Monte del Plata, para luego finalizar en las aguas del Río de la Plata. Y para los uruguayos, ¿qué agua nos queda? La del Proyecto Neptuno, un plan multimillonario en el que un consorcio de empresas privadas producirá nuestra agua potable tomándola desde el Río de la Plata. Todos estos contratos fueron firmados en secreto, sin control parlamentario, sin control institucional o ciudadano. Hay que terminar con los contratos secretos. Firma para habilitar el plebiscito que nos permitirá eliminar los contratos firmados en secreto y renegociar lo más conveniente para nuestro país. Ahí va. El poder está en vos. Movimiento Uruguay Soberano. Sí, Eduardo, y también tenemos que pelear por el proyecto para que se deje de extraer sangre a las yeguas preñadas, a las que después se les hace abortar, todo artificialmente, todo mal, solo en Uruguay y la Argentina, para sacar una hormona de esa sangre, cantidad enorme que se les trae. No es que les traen una jeringuita de sangre. El otro día me decía un diputado, dice César, capaz que tendríamos que ir a ver esas granjas de sangre. Le digo, pero ellos nos van a preparar todo para cuando nosotros caigamos ahí, solamente que cayéramos de sorpresa. Imagínese mi madre, dice, ahora con casi 80 años, llena de enfermedades y yo en situación de discapacidad. Lleno de enfermedades también, causadas por la propia discapacidad. Ay, Dios querido, y tener que tomar esta agua, dice, César, ahí te pasé. Sí, no se vayan a pensar que a mí no me da una cosa rarísima de explicar. Pero no vayan a salir a escupir a cuanto vean por ahí, porque todavía me van a echar las culpas a mí, y vieron lo que le pasó a la señora la Romina Celeste. Pero es esa sensación la que tengo. Dice, acá te paso el programa de Santo y Seña de los militares. Dama Canudo. Bueno, yo podría, lógicamente, hacer un programa solo leyendo los mensajes de ustedes. Capaz que les gusta más, ¿no? Pero no, vamos a parar por acá. Dice, muchos soldados son llamados a trabajos ingratos en catástrofes, inundaciones, y ayudan a la gente a pesar. Sí, claro, yo soy el que digo que a los soldados se los maltrata. Imagínense lo que pasó en Chernóbil. Cuando reventó Chernóbil, todos los hijos de puta del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿a quién mandaron? A los soldados, murieron como mosca. ¿Reventó Fukushima? ¿Qué hicieron los del Partido Libertario, Capitalista, Liberal, Capitalista, Capitalismo Puro del Japón? ¿Mandaron a los militares? Siempre para esas cosas, sí, son muy amigos de los militares. Buen día, César. Si puede, páseme el video de Uruguay Soberano. Dice en la tanda que dice agrotóxicos. No, gracias. Además, tendrían que agregar agua potable en la canilla con sal. No, gracias. Yo soy una periodista. Me gustó eso. Agua de la canilla con sal. No, gracias. Qué linda voz que tiene la periodista que graba el mensaje de Uruguay Soberana. Estoy llamando a una periodista. Me gustó igual. No me puedo atender, bueno, pero me gustó el mensaje. Agua potable de la canilla con sal. No, gracias. Bueno, entre otras cosas, hola Clarita, ¿cómo andás? Hola. ¿Cómo andás, Clarita? ¿Andás bien? Me gustó eso de cómo fue. ¿Querés que haga un mensaje? Que diga. Claro, en la tanda, ahí cuando. Que son varios, tal cosa, no gracias. Sí. Si coge, no gracias. Sí. Tienes que agregar eso. Agua potable de la canilla con sal. No gracias. O sea, pará, decímelo con un poquito más de. A ver, dale. Pará, porque ahora. Dale. Para escuchar. Agua potable de la canilla con sal. No gracias. Hasta luego, fenómeno, quedó grabado. Hasta luego, chao. Estuvo excelente, claro, por supuesto. Agua de la canilla con sal, no, gracias, para eso le pongo sal en casa, ¿no? Más funcionarios públicos, dice, no, más gente plantando lechuga y zapallito, eso sí, opa. A esta me gustó también. Che, ¿no nos estaremos avivando los uruguayos? Dice, imagínese, leo otro, dice, buen día Vega, dice, mirá que el amigo es recontra educado, yo los veo a ellos y ya sé que son educados. Imagínese esta situación, Vega, dice. Bajan la calidad del agua con el agregado del Río de la Plata. Esto permite asegurar reservas de agua por si el Río Negro no alcanza. Por otro lado, la terminal de Google que piensan instalar también precisa un suministro importante del vital elemento. ¿Sí? El acuífero, se debe referir al guaraní, es oro puro, una reserva de agua limpia, muy necesaria para el futuro, que no conviene desperdiciar en emprendimientos que la ensucian. Acá se refiere al proyecto Tambor de hidrógeno verde, ¿no? Mientras tanto, a tomar el agüita del Río de la Plata, dice. Si te da miedo, llenale los bolsillos al agua salu, nativa, u otras más. Bienvenido a la privatización del agua, Agenda 2030 al mango, saludo, Penny de Sauce. Y sí, la gente tiene derecho a sacar esas cuentas, a la mierda. Se me dio por ir al mensajero viejo, hay gente que tiene el telefonito viejo y está tapado también de gente que quería decir una cosa o la otra. Vamos a leer algunos. Dice, hola, sobre el combustible para los aviones, no recuerdo el nombre, pero lo producen con una planta que me mató, usted sabe que no lo sé, María de Brazo Oriental. Dice, preocupada por los 10.000 litros de consumo de un avión. Yo le pido muy encarecidamente a todos los que andan en los aviones para acá y para allá que se pongan a pensar, ¿no? Estamos dejando el cielo como hecho una bosta, ¿no? Con el humito de los aviones, pero bueno. Hola, soy Griselda. Me olvidé decir que además sale el agua turbia. Qué paisito, cuando crees que hay un problema solucionado aparece otro. Al tanteo estoy pinchando uno u otro. Dice, buen día César y audiencia, en el pedido de colaboración de UNICEF, muestra método de agua contaminada potabilizada en minutos. Soy Miguel de Charrúa. En realidad eso, Miguel, no tiene nada que ver con potabilizada, ¿no? Tiene que ver con que puedas tomarla y no te enfermes. Pero de ahí a potabilizada hay toda una historia. Vega, cartón lleno. Estamos sin agua en Santa Catalina. Vamos a llamar al amigo. Llamando. Hoy tuvimos un montón de oyentes de Santa Catalina. Que estaba fea el agua, que no sé cuánto. Hola. Llamando para ver si no tienen agua en Santa Catalina. Hola. Hola, Vega. ¡Bien! Tenía que decir hola, Susana. Hola, Vega. ¿Cómo anda? Se perdió el premio, amigo. ¿Qué pasó? ¿No tienen agua en Santa Catalina, para colmo? Parecería que no, parece muy probable que haya una reparación o algo. Estamos con el tema, Vega, ¿qué vamos a hacer? Dígame una cosa, ya que lo llamé y mandaron varias personas de Santa Catalina mensaje. ¿El agua sale con gusto a salada? No sé por qué no tomo agua de la canilla, ni idea. Con el mate sí, tiene hervida, pero... Vaya hasta la canilla, vaya, hágame la gauchada y dígame la posta. Pero no ya tiene agua, seguro. Ya fui, no sale nada. Seguro, qué pelotudo, qué abombado que soy yo también, me está diciendo que no tiene agua. Bueno, quedamos con el compromiso y cuando tenga agua, saque un... Te mando un mensaje. Tómese un sorbo y... Bueno, estamos. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a ponernos serios, vamos a pasar una tanda breve y cortita, y después me voy a ir al libro del doctor Álvaro Ronco, porque vio que yo pedí un teléfono que es mucho más barato, que tiene... No es tecnología 5G, sino tecnología 4G, y tiene un SAR, S-A-R, ustedes pueden buscar el SAR de su teléfono, muy bajito, y ya lo regalé al teléfono, así que voy a tener que ir por otro. Pero con este yo me arreglo, porque para este otro también busqué que tuviera un SAR bien bajito. Y los otros días, en el Palacio Legislativo, me dice una de las secretarias, Vega, quería hablar con usted porque usted pidió un teléfono, ya sé la historia, le digo. El asunto es así. Cada vez, como somos muy abombados los seres humanos, y bastante poco científicos, vamos por el 5G, vamos por el 6G, vamos por la inteligencia artificial, y el Uruguay quiere dar la nota, como leíamos más temprano, el medio escrito de Sauce, hace 50 años atrás, la gente de Sauce, Canelones, se sentía orgullosa porque volaba por encima de Sauce el primer avión tirando porquerías contaminantes para ver si podían modificar el clima. Entonces, yo quería leerles algo del libro del doctor Álvaro Ronco, que me entero los otros días que cuando leí una parte del libro, el doctor estaba escuchando. Estaría contento, claro, porque estoy refiriéndome a un libro de él del año 2015, de memoria, vamos a verificar. Sí, señor, del año 2015, en donde ustedes van a poder apreciar cómo afectan estas ondas electromagnéticas al agua. ¿Y de qué está compuesto, si no, el tejido de una planta de acelga o el tejido de un mamífero, digamos, un humano, si no es de agua, y sobre todo su cerebro, que contiene más agua que el promedio de su cuerpo, como bien demostrara en los mensajes del agua el doctor Masaru Emoto, un japonés que la gastó con sus experimentos? Entonces me entendió rapidísimamente un diputado colorado, él que me estima mucho y que yo, como lo estimo, le dije: dejate de usar esa porquería que usan las orejas, que le llaman audífonos Bluetooth, porque esos audífonos Bluetooth te están fritando el cerebro. Y él se rió, pero le duró poco la risa cuando yo saqué el artículo científico que le mostraba qué tan perjudicial era para su salud un muchacho joven con mucho futuro el uso de los audífonos Bluetooth. Y me dice: mándame eso inmediatamente. Se fue, se lo mandé, y hace poco me mostró que había desechado. Yo les hubiera pisado así a los audífonos Bluetooth para no tener, digamos, que soportar que alguien más los terminara usando. Pongo una pausita muy, pero muy breve, y les leo del libro del doctor Álvaro Ronco, Electrosmog, Celulares y Salud. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Pocitos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas: moringa, vitana, chía, yerba orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. Gracias. Thank you very much. Thank you for giving me. Dice acá, estaba mirando porque la tanda es muy, muy tentadora, uno se pone a mirar los mensajes. Dice alguien acá que aparenta pasarme buenos datos sobre la cantidad de efectivos militares que tiene los United States of America. Y dice, me manda los datos y yo saco una cuenta rápida, divido la población de los Estados Unidos, 340 millones, me da que los Estados Unidos tiene bastantes menos militares que el Uruguay. Así que tengo razón y vamos a seguir por ese camino que planteé. Bueno, en cuanto a este otro asunto, a las 12:31, un campo electromagnético, amigos, habitualmente llamado radiación electromagnética, transporta energía. Si la frecuencia de una carga oscilatoria es alta y se aproxima al rango óptico del espectro electromagnético, las ondas generadas manifiestan sus propiedades de partículas al interactuar con la materia. Por eso es que hablamos de partículas de luz o fotones, más que de ondas electromagnéticas. Todos los objetos vivos o inertes están continuamente generando campos electromagnéticos debido a la agitación térmica de sus partículas que poseen una carga. La evidencia actual sugiere que estos campos electromagnéticos son parte integral de los sistemas biológicos y que por lo tanto forman parte de esos procesos útiles. Físicamente, los sistemas biológicos vivientes son sistemas termodinámicos abiertos y que no están en equilibrio. A fines de los años 60, Frölich postuló que los sistemas biológicos exhiben vibraciones longitudinales coherentes de estructuras eléctricamente polares. Por definición, las estructuras eléctricamente polares contienen cargas eléctricas y pueden, en condiciones especiales, generar campos electromagnéticos cuando vibran. No es una sorpresa. La mayoría de las proteínas son estructuras eléctricamente polares. La existencia de fuertes campos eléctricos en la membrana celular llevó a Frölich a considerar que las membranas celulares serían la fuente de las vibraciones postuladas en sus trabajos. Leyéndole tramitos, parrafitos del libro. Los postulados de Frölich generaron entusiasmo en la comunidad científica y en base a sus teorías se predijo que los campos electromagnéticos biomoleculares aparecían en el rango de 100 a 1000 gigahertz. Una cantidad de científicos a partir de allí se han metido a estudiar estos temas. Otra fuente de energía para la vibración podría venir de la energía que se disipa desde la mitocondria. Esa la quería leer hasta llegar a... Porque la mitocondria es como una pequeña planta de energía de la célula, digamos, ¿no? Los sistemas biológicos tienen materiales que son susceptibles de la influencia magnética. Es decir, cómo se afecta desde afuera a estas partecitas del cuerpo, o de una célula, mejor dicho, porque ellas están vinculadas al campo electromagnético. Los sistemas biológicos tienen materiales que son susceptibles de la influencia magnética. El típico ejemplo son los magnetosomas. Se trata de minúsculas vesículas que contienen nanocristales de hierro magnético como la magnetita Fe de hierro 3O4, de lo cual hemos hablado abundantemente, y o la ferrihidrita 5Fe de hierro 2O3 más 9 aguas, que de estas también hemos hablado, porque son moléculas raras organizaciones del hierro con el oxígeno. Es decir, no es un óxido de hierro así como así, no es una lata oxidada, ¿no? Esto es conocido por los médicos. Y se ubican fundamentalmente en las membranas biológicas. La magnetita, atención brutos, atención grado 5 bruto, atención. La magnetita, de la cual hemos hablado ampliamente, actúa 1,000,000 de veces más fuertemente con los campos magnéticos externos que los que otros materiales biológicos lo hacen. ¿Se acuerdan cuando el doctor Kalker tomó de nuestras palabras después de que hablamos con la gente de la quinta columna? ¿Se acuerdan después que hablamos con Ricardo? Esto hace 2 años. ¿Se acuerdan lo que dijo Kalker? Tomó de nuestras palabras lo que acabamos de decir, pero sin haber leído en aquel momento, sí, lo habíamos leído este libro, pero nos habíamos olvidado de que en la página 50 decía que la magnetita interactúa 1,000,000 de veces más fuertemente con campos magnéticos externos de lo que actúan otros materiales biológicos cuando lo hacen. El magnetosoma tiene su membrana también una capa fosfolipídica asociada a un conjunto de proteínas que se supone funcionan en la formación de esas vesículas. En el transporte del hierro, atento coágulos, en el control de su cristalización, atento coágulos, y el ordenamiento de las partículas de magnetita. En humanos, el nivel de los magnetosomas puede variar con el envejecimiento. En procesos patológicos y de bajo estrés, la presencia de magnetita contenida en compuestos orgánicos de hierro podría aceptarse como una de las vías posibles de percibir los cambios del campo bruto electromagnético. De modo que la energía de los magnetosomas puede interactuar con dichos campos geomagnéticos y causar una respuesta biológica. Finalmente, porque quiero dejar por acá, bueno, tengo tiempo, las glándulas endocrinas, o mejor dicho, el doctor Ronco lo escribe como a mí me gusta decirlo, las glándulas endocrinas son muy sensibles a pequeños cambios en los campos geomagnéticos. Se destacan, atención seres humanos, burros, todos nosotros, que sin aplicar el principio de precaución le estamos dando para adelante con todo al 5G, y peor todavía, hay países que ya andan soñando, ya están haciendo las primeras pruebas de 6G, ¿no? Atención, seres humanos brutos, que hay algo que en ciencia se llama el principio de precaución. Se destaca que estas glándulas endocrinas, que son muy sensibles a estos campos geomagnéticos, se destacan la glándula pineal, el timo, las gónadas, las tiroides. Qué casualidad, justo el Torito Di Vincenzi se dedicó esta semana. Todo el mundo ahora toma todas estas cosas, ¿no? Uno de los principales negocios de la farmacia de la mutualista creo que debe ser el T4, y ahora ¿cómo le llaman? Hay otro que se puso de moda, no me acuerdo. Ya está, te olvidaste, joder. Y acá me voy un poquito más adelante para dejarlos enganchados con este libro o por ahí engancharse el próximo domingo. Porque dice, autores italianos han mostrado en forma teórica que el agua líquida está compuesta por dos fases. una de esas fases es una suerte de reservorio de electrones casi libres y se pueden liberar ya con una modesta excitación, una excitación, quiere decir, una excitación en movimiento. Las ondas electromagnéticas se enlentecen significativamente en el agua debido a la elevada constante dieléctrica. Y esto ocurre en presencia de campos electromagnéticos de muy baja frecuencia en condiciones coherentes. Esas muy bajas frecuencias están presentes también en los campos magnéticos naturales. Y en el curso de la evolución se postula que se han convertido en sincronizadores naturales de los sistemas biológicos. Se ha demostrado experimentalmente por varios autores, hay autores que proponen microvolúmenes de agua rodeando a biomoléculas. Bueno, acá me metí el tema, o sea, lo dejo para el próximo domingo porque tengo que ir seleccionando los párrafos que más se adecúan a ser leídos por radio. Esto yo lo vinculo a los mensajes del agua de Masaru Emoto, porque cuando él hace referencia al tema se refiere al fenómeno de Rouleau. Y el fenómeno de Rouleau tiene mucho que ver con lo que ha pasado con la sangre de los vacunados. Dice, hace 3 décadas, Rouland y Cole, y colaboradores, claro, burro, Rouland et al., observaron que la formación del fenómeno de Rouleau en eritrocitos, agrupamiento de glóbulos rojos de monedas apiladas, que puede relacionarse con el incremento de fibrinógeno y o el cambio en las concentraciones de ciertas proteínas, no seguía las leyes convencionales del movimiento y propuso a los campos electromagnéticos celulares generados, como lo describía la teoría de Frolich, como una explicación plausible para este complejo grupo de interacciones celulares. Una investigación exponiendo eritrocitos a 1.8 GHz demostró que la polarización de los campos electromagnéticos externos a estas células juega un rol fundamental en la formación y degradación del Rouleau. Quiere decir, a las 12:44, que hay que ir con cuidado, que muchas de las cosas que estuvimos haciendo, bueno, cuando ya se hacían mal, por ejemplo, a de uno me dicen, pero estos, les voy a poner un ejemplo, ya me acordé de Hugo, Huguito, perdóname que te voy a nombrar, te voy a quemar, Huguito, Huguito Bacardá y Manuel da Silva, dos viejos productores, amigos, conocidos de acá, de la zona de Punta Espinillo y Rincón del Cerro. Ellos siempre me decían, hace muchos años que se usan, no pasa nada con los agroquímicos. Bueno, un día lo veo todo vendado. ¿Qué te pasó? Yo ya me lo imaginé la historia. Y ustedes seguramente se están imaginando el final de la historia. Me dice Andrés Chucarro que ya puso el enlace para la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. ¿A dónde pusiste el enlace? Ah, muy bien. Puso el enlace en peri.org.uy. Peri.org.uy puso el enlace de IARC, clasifica a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posibles cancerinogénicos para los humanos. Muy bien. Muy bien, Chucar. que las cosas se estuvieran haciendo mal. Que un papá, un padre, un bestia, le esté pegando a un niño, a su hijo, que alguna vez le hayamos pegado a un animal. Yo me pongo en la lista, yo me pongo en la lista. No la de pegarle a mis hijos, por favor. Que alguna vez le hayamos pegado a un animal, nos tiene que transformar de ahí para adelante, y al entender que hicimos eso y estaba mal, en defensores de la teoría y la práctica de que a los animales no se les debe de pegar. Esta mañana me estaban escuchando, capaz que están ahora mismo, claro, no, allá ahora son las 12 de la noche, me estaban escuchando esta mañana los muchachos en Australia, porque son domadores de caballo. Y yo estoy viendo justo a mi potro acá, querido, nacido acá el día de mi cumpleaños, y justo cuando yo lo domé de abajo todo, quise probar, hice todo eso, me salió recontra bien me salió. Un día vino un muchachito acá, pasó un tiempo, Rodrigo, excelente jinete, con premio. Le digo, yo no sabía que él era jinete. Le digo, no, no, tenés cuidado, le digo, porque es la primera vez que alguien lo va a subir a esto. Se rió. Después la mamá me contaba, dice, pero vos no sabés que... Ah, después me enteré, pero ya era tarde. Bueno, el caballo ni se movió, pero aprovechó, era, mientras estuvo acá en casa, hacerle la boca, es decir, una cosa es domarlo al animal, ¿no? No jinetea cuando vos lo montás por primera vez. ¿Entiende? Somos amigos. Y otra cosa es arreglarle la boca, como dicen ellos, que es doblar para acá, doblar para allá, ¿no? Para la derecha, para la izquierda, frenar ahora. Todas esas cositas. Pero sin pegarle al animal. ¿Dónde estoy queriendo llegar? Que un día hay que proponerse cambiar. Un día cuando uno ve que las cosas están mal hechas, y todos nos damos cuenta que las cosas están mal hechas, uno tiene que proponerse cambiar. Esa es nuestra intención cuando entramos en la política. En la política, por política, esta política partidaria. Porque siempre hay algún ejemplo que se nos ocurre. Por ejemplo, ayer veíamos un choque, pasaba choque ahí en televisión, y yo pensaba, capaz que esa gente lo primero que hacen es llevarla a un hospital público, que es lo más cerca que hay. Creo que la noticia decía eso, que los habían llevado a un hospital público. Y ese hospital público tiene que funcionar bien. Por ejemplo, en ese hospital público puede haber una guardia en la entrada, y esa guardia podrían ser perfectamente de esa cantidad de militares. No, porque dice que se preparan para la guerra y todos esos cuentos, esas historias estúpidas. Vamos a dejarnos de joder, ¿está? Bacanú. Entonces esos militares que nosotros los sacamos del ejército y los transformamos, por ejemplo, en personal que está haciendo guardia y ayuda, porque le gusta ayudar, en la entrada de ese hospital a donde está llegando el herido que paga los impuestos, para que ese hospital público funcione. Ese es el estilo. Dice, a propósito de animales, ahora en CX46, a las 13:30, o sea, ahora dentro de un ratito nomás, Jesús Acosta entrevista a Andrés Chucarro del Peri. Ah, mira, mira. Sobre el proyecto de prohibición del sangrado de yeguas preñadas. El programa se llama El Silencio de los Inocentes. Va por CX46 a las 13:30. Sí, yo lo sé, porque el domingo pasado andaba a esa hora por la carretera y recorriendo las radios, me encontré con ese programa que fíjense que estaban hablando. No me voy de tema, fíjense que no me voy de tema. Porque la periodista decía lo mismo que yo estoy diciendo ahora. Que a los efectos de enseñarle a los veterinarios, me voy a fijar si estoy al aire, esperen un poquito. ¿Eh? Estoy al aire. Yo les hago esa jugada a usted para que se rían, porque es lo más hermoso que hay, reírse. Yo no tomé nada, solo agua de pozo. La periodista decía que le enseñaban a los veterinarios cuestiones que tenían que ver con los ojos de los animales, de los conejos o de los perros, sacándole los ojos. Escuchen bien, porque yo decía, esto no puede ser. Sacándole los ojos a conejos y perros, lógicamente que no eran perros de Carrasco, ¿no? Esto se hace con perros recolectados de la... Se haría. Espero que esto no se esté haciendo mal en la facultad de veterinaria, ¿no? Estos pobres perros recolectados de la calle, como siempre. Hay un amigo que hace rato que no tenemos entre nosotros, en cuyo cuerpo un reconocidísimo médico vinculado a las nuevas tecnologías radiactivas del cáncer me daba determinadas, y él, y yo decía, está probando en él que es un portero de edificio estos medicamentos, los está probando, pensaba yo. Porque él era un pobre portero de edificio y se murió. Entonces, de repente, para salvar a los perros de los ricos de sus problemas en los ojos, por ejemplo, cataratas, metían el bisturí, pero dejaban claro que era en conejos o perros previamente sedados. Yo decía, menos mal, ¿no? Por lo menos se despertaban los conejitos. No, y terminaron diciendo justamente que la práctica, estaban hablando de lo horrorosa que era esta práctica, incluía a otro estudiante que se encargaba del otro ojo. Entonces yo digo, basta. Basta. Y digo, vamos capítulo por capítulo. Y ahí me han entendido muchos animalistas. Porque yo digo, ¿qué es peor? No, todo es peor. No, eso no van a arreglar nada. Eso hacen el mismo juego que los otros. ¿Qué es peor? Vamos a hacer bien claro. Y la respuesta es solo una. Lo peor es tal cosa. ¿Qué es peor? El sangrado de yeguas a las que se le preña para hacerlas abortar a los 4 meses y sacarle 10 litros de sangre por semana, o la jineteada en el prado. Díganme, ¿son caballos? Bueno, la contestación debe de ser que primero tenemos que ir por la prohibición del sangrado de yeguas preñadas para sacar una hormona que se hace sintéticamente en todo el mundo, y en Uruguay, en la Argentina y algún país más contado con los dedos de una mano, se procede a hacer esa práctica torturante de yeguas preñadas que están en nuestro escudo nacional, y eso tiene que ser primero que lo otro, porque si queremos sacar todo al mismo tiempo no podemos. ¡No podemos! Yo les digo que no podemos estando ahora dentro del sistema. Dentro de la política. Porque es lo mismo que si en su casa ustedes quisieran convencer a todos los integrantes de la casa de que, o que las lamparitas no tienen que estar prendidas, o que cerrar la canilla mientras te lavas los dientes, o que, ustedes saben, hay mil ejemplos, no sé, fíjate si vas a salir a la carretera que el auxiliar tenga aire, que el aceite, el lubricante, el vehículo esté en la rayita, que la camioneta tenga agua, ponete el cinturón de seguridad, todas esas cosas. Pero hay un mínimo, que tiene que ser lo más alto que se pueda, en el cual todos los seres humanos nos tenemos que poner de acuerdo. Como les dije, le comentaba a mi hijo, en la Biblia se escribió hace 1500 años. Lástima que no la tengo a mano. Váyanse ustedes a Romanos y léanlo. Dice más o menos así, en términos de siglo XXI, ya terminando el programa del día de hoy, me dice Luis Aldivia, el sangrado, César, por supuesto, dice, claro, muy bien, muy bien, muy bien, el sangrado. Y en términos del siglo XXI, en Romanos, en la Biblia y en otros libros, dice esto. No se peleen, dice, en términos de 7 de mayo del 2023, ¿no? Pero es casi como esto, dice, no se peleen, dice. Los que comen carne, no critiquen a los que comen solo vegetales, verduras. Y los que comen vegetales, solo verduras, o huevos, por ahí, ovo lacto, vegetarianos, no critiquen a los que comen carne. Quiere decir que siempre estamos dando vuelta en torno a los mismos problemas. Sin embargo, tiene que quedar claro que los niños no se tocan. Como dice, dejar que los niños vengan a mí. Bueno, los niños no se tocan. Y sin embargo, esta semana nos enteramos de los últimos datos para el Uruguay, y son lamentables, amigos, porque son peores que los del año pasado. Yo contento con lo que estamos haciendo, con más o menos 1 millón de errores por año, digo, humildemente, por este camino vamos y por este camino seguiremos. El hombre sepa que el hombre puede. Feliz domingo para todos y nos volvemos a reencontrar en la audición que ustedes quieran escuchar. Si quieren, mañana mismo en Periradio, peri.org.uy, a las 7 de la tarde, el Torito Di Vincenzi desde Alberti, provincia de Buenos Aires, haciéndole un homenaje más que merecido a Jorge Rulli, un luchador. Thank you.